El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Complejo Landa. Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os hablo Víctor y en el programa de hoy vuelve el Lobo Blanco. Hablaremos de The Witcher 2, uno de los juegos del año, y el regreso de Geralt de Rivia a la plataforma PC. En el debate, y debido a que no hemos podido hacerlo la semana pasada, hablaremos de lo más Souls, y no Souls, del pasado E3 2011. Pero bueno, antes de adentrarnos en los reinos, Redania, Buizima y todo esto, muy buenas noches, señor Oscar. Tienes el chip de los viernes por la noche. Sí. Deja de leer el guión tal cual, tío, que no son noches, que son días. Se hace raro estar aquí un sábado por la mañana. Pero bueno, aquí estamos para escuchar el análisis de Witcher 2, sobre todo. A mi derecha, señor Jorge. Hola a todos, amigos. Hoy en las noticias os traigo muchas noticias de rajar, lo vamos a pasar muy bien. Y espero que disfrutéis de este programa porque vamos a hablar de un juego cojonudo. Presidiendo la mesa, señor David. Hola, tú creo que el Forever es una mierda. El Zoe, lo sabes, ¿no? Sí, lo sé. Y el Zelda Ocarina of Time mola un huevo, el de DS, el 3DS. Está bien. Vale. En sonido, señor Zoe. Muy buenas mañanas o algo, no sé. Venimos un poco de resaca aquí, la mitad de la plantilla, así que no esperéis gran cosa de esto. Y tenemos un invitado especial. Tenemos que dar la bienvenida al señor Anzorion, que es CEO de redacción de ComplejoLanda.com. Bienvenido. Eso pone el título, yo lo intento, pero bueno, yo formo parte de la cuadrilla que venimos de resaca. Muy buenos días. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Landa. En El Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, vamos a empezar hablando de Resident Evil 6, que según asegura Capcom, volverá a los orígenes. Sí, David. Imposible. Bueno, no lo creo. Bueno. Improbable. Imposible. No hay nada imposible. Durante una entrevista en el E3, un responsable de la compañía comentó lo siguiente. Sabemos que muchos de los fans quieren un regreso al terror para el próximo juego y el equipo de desarrollo lo sabe porque ha leído comentarios, foros y críticas sobre el enfoque en la acción de Resident Evil 5. Creo que os gustará el rumbo que ha tomado el equipo en el próximo juego. Hombre, yo creo que un control estilo Resident Evil 4 y 5, puliendo ciertas cosas y añadiendo elementos survival horror, por ejemplo munición escasa, muchos más puzzles o cosas por el estilo, yo creo que se podría conseguir. No es tan complicado como parece. Revelation ya de 3DS ya intenta. Exactamente. Hacer llegar a eso. O sea que por un poco que se esfuercen. Yo digo el rollo de hacerlo un poquito más parecido, salvando las distancias de Saga, al juego de Death Space. Algo más pausado, pero también con una cámara en 3D, con escenas de acción pero más leves y tal. El problema es que Resident Evil 4 tuvo una gran influencia. De hecho, bueno, hemos podido ver una sucesión con Resident Evil 5 muchísimo más tirando de acción. Y yo lo que creo es que la manera en la que pueden cambiar esto es añadiendo elementos clásicos, no basándose únicamente en juegos tipo Death Space y tal. Yo creo que hay que añadir elementos clásicos como los puzzles, por ejemplo. ¿Qué pasó con los puzzles? ¿No? Que la gente se atoraba en ellos. Claro. Y no acababa el juego y entonces dijeron, pues vamos a hacer un juego de mata-mata. Ah, bueno, a lo largo. Es más fácil matar zombies y dejarse de puzzles, que es todo así. Bueno, yo, ¿qué iba a decir? Joder, se me ha olvidado lo que iba a decir, me cago en la leche. Ya se me ocurrirá, avanza. Cuando hablé de Death Space, Ya voy a decir algo de Resident Evil. Ah, sí, joder. Vamos a ver, es que volver a los orígenes para mí no sería buena idea, porque precisamente Resident Evil 4 se creó para evolucionar en la saga, porque la gente ya está cansada del estilo clásico. Entonces volver ahora al estilo clásico es un poco contradictorio, porque volverá a pasar lo mismo. Entonces Capcom necesita encontrar un término medio entre esos dos estilos que ha creado dentro de la saga. Yo creo que deben tirar por ahí, porque apostar por lo clásico, cuando ya está de sobra conocido, pues tampoco, la verdad. Pero en fin, ya veremos lo que hacen. EA no ha sido la responsable de haber quitado Crisis 2 de Steam. Ya, me lo creo. A lo mejor sí, indirectamente. Bueno. ¡Oh, sí, Ned! Sí, claro. Todo el mundo quiere perder dinero. Según un comunicado de la compañía al portal IGN, y cito textualmente, es desafortunado que Steam haya eliminado Crisis 2 de su servicio. Esto no ha sido decisión de EA o resultado de una acción tomada por EA. Steam ha impuesto una serie de normas para los desarrolladores que venden contenido en su servicio, muchas de las cuales no están en otros servicios online. Por desgracia, Crytek tiene un acuerdo con otro servicio de descarga digital y eso viola las nuevas normas de Steam, lo cual ha provocado la expulsión de Crisis 2 de Steam. Crisis 2 sigue estando disponible en otros medios de descarga, incluyendo Origin.com. El que lo haya descargado previamente vía Steam puede seguir jugando, ¿no? Se supone, porque si no... Entonces sí, esa sería la verdadera puñalada. Pero vamos a ver, por ejemplo, juegos con Bulletstorm o los Games for Windows Live están a la venta del Marketplace de Microsoft y en Steam. Y nadie ha dicho nada. Entonces, ¿qué pasa ahora con esto de Origin y Valve? Yo creo que ha sido cosa de EA y pretenden echarle el muerto a otro. Me da la sensación, porque quitar juegos del catálogo de Steam a Valve solo le perjudica. Pierden dinero y además esos juegos que quitan pues son exclusivos de EA, ¿no? Es que no tiene sentido. Además, es que son acusaciones vacías. No han dado ninguna razón, claro, no aparte de que hay una incompatibilidad. Claro, y a partir de ahí, nada. Exactamente. O sea, suena fatal. Exactamente. Independientemente de ello, el asunto de que Electronic Arts, casualmente, sospechosamente, provoque, en cierta medida, ¿no?, que Crysis 2 esté fuera del catálogo, porque realmente ellos pudieron cambiar un poco su política para normativa esta de Valve, ¿no? Pues ese hecho motiva el otro de que haya una nueva plataforma de distribución digital que sea Origin, ¿no? Entonces aquí pues está clarísimo que está todo pensado. Y por otro lado, Valve todavía no se ha pronunciado sobre el tema, no han dicho nada, así que bueno, yo no sé si es lo que dice David, que a lo mejor están cargando el muerto a la compañía. Es que además, Jorge, tú lo comentaste el otro día en el foro, bueno, si fuiste tú otro forero, que en Origin Crysis 2 aparece, por ejemplo, como exclusivo de Origin, con la etiqueta exclusivo. Y eso ya quiere decir algo. Si es exclusivo de Origin, es que no se puede conseguir en otro sitio. Entonces me da la sensación de que ya se está pasando de lista otra vez. Vuelve a los orígenes del gilipollismo. Bueno, y ahora vamos con una noticia de nuestro forero Alexevic, que me la ha enviado ayer por la mañana. Y es que si canjeáis el código que viene con Zelda Ocarina of Time de 3DS, os mandan a casa la banda sonora del juego. ¡Solz! ¡Solz! No me interesa. Espera. Si el código viene precintado, no vale la pena presentarlo. ¿Y en qué caja viene la banda sonora? Oye, pero la caja de... ¿Se sabe? Oscar, la caja de CD... No, viene la... vendrá en la normal, supongo yo, ¿no? La caja de CD vendrá precintada, sí, a lo mejor sí, te compensa. ¿Quién sabe? No sé. De hecho, si ese código viene en la caja dorada... Es una gran putada para el que no quiera desprecintar. No, viene en la otra, viene un es código. Es el código de puntos, joder, de Nintendo. Vale, si introducimos el código y tras haber pasado una encuesta, que es un coñazo de encuesta como todas, nos piden nuestros datos y una vez los rellenemos nos mandarán un email de confirmación en el que nos asegurarán que recibiremos un CD con la banda sonora del juego en un plazo de 8 semanas. La promoción es válida hasta el 30 de este mes, así que... ¡Corred, insensatos! Yo no paso por el lado de Nintendo. ¡Deja así de babear el micro! Te voy a dar el código a ti, tú me lo descargas, ¿vale? Que yo te lo descargo. Tú lo registras y ya está. Pues yo no paso por el lado de Nintendo. Pero te regalan una batalla. ¿Qué aro, tío? Pues, quiero un intermediario, Nintendo, si no nada. Exactamente. Yo no hago nada de eso. Me joder. Rage. Se retrasa. No. Se retrasa un mes, ¿no? Se retrasa tres semanas. Ah, vale. Eso no es nada, no es Duke Nukem, no hay problema. Esperable. No, Duke Nukem se dio a retrasar para siempre, yo creo. Pero, en fin, esa es mi opinión, ¿vale? No, hombre, no. Sí. En lugar de salir el 16 de septiembre, lo hará el 7 de octubre. Como siempre, no comentarán las razones de este retraso, pero imaginamos que tendrá que ver con la distribución del juego. Por otro orden de cosas, en una entrevista para el portal OXM, Tim Willis, director creativo de ID Software, ha comparado su juego con los de la competencia, y voy a leer lo que dijo exactamente. Nosotros inventamos la modalidad de duelo a muerte, pero cuando miramos a Doom, Quake, Wolfenstein y ahora Rage, no quisimos seguir la misma fórmula de hace 20 años. Hemos querido hacer que tanto la experiencia individual como multijugador de Rage se mantengan sobre sí mismas y que sean distintas a lo visto en otros juegos. Llevas razón diciendo que hay un apetito enorme por el modelo actual de juegos de acción, pero es que es como McDonald's. Hay un McDonald's en cada esquina y me encanta McDonald's, pero no quiero comer en un McDonald's todos los días. A veces necesitas comer bistec. Joder, qué sobrados, sí. A fuego. Ya puede ser bueno su puto juego. Sí. Ya te digo, la puede transcripción ser bueno. Estaban en sus huevos, cayendo sobre la mesa también. Joder, el sonido, sí, porque, así. Sí, tal cual. Pero de todos modos, yo espero mucho de ID Software. Yo creo que Rage va a ser una puta mierda. Yo también. Una pues puta mierda. No como Duke Nukem Forever, ¿no? Claro, pero una puta mierda. No lo mierda. Sé. Pero tú fa mucha copia de otros juegos. Sí, sí, sí. Mucho refritillo. Que si coches, que si no sé qué. Que si mini torretas. Una ya, pero de todos modos, cuando. Claro, es que ahora mismo tal, ¿no? Pero cuando se anunció Rage, todo esto era súper novedoso y tal. Y lo veíamos y decíamos, hostia, pues apocalíptico, qué bien. Bueno, tal, cuando sí. se anunció Rage ya estaba Borderlands. No, cuando se anunció Rage no estaba Borderlands. Borderlands no había salido. era la época más o menos de Fallout 3 y todo eso, entonces se pensaba, bueno, pues está de moda. Eso para mí no significa nada, eso no es excusa, es decir, si tu juego se ha quedado anquilosado, coño, pues búscate otras formas de sorprender. Pero de todos modos yo creo que tendrá cosas que demostrar este juego. Está de puta madre, yo hoy, la verdad, desde que se fue nuestro amigo Romero, ha perdido el norte completamente, completamente. Pero de todos modos, a ti de un 3 te encantó. Me gustó mucho, sí. Me gustó mucho. Entonces no, pero Doom 3 tenía una referencia que era Doom. Rage ya es un poco y que puede mostrar con una nueva IP. Ya es otra cosa. Lo que insistió mucho Carmack es en el hecho de, bueno, de las opciones secundarias, de poder explorar y todo eso que nunca has podido hacer en Doom realmente, como que nunca has podido hacer dónde. En Doom. A ver, pero es que Doom no es un género, es un juego de ID Software, no es un género. El género de los shooters, sí ha habido shooters en los cuales podías explorar. A lo que me refiero es a que están flipados con el hecho de poder hacerlo a su manera, pues poder meter su sello personal en la exploración y todo eso. Pero es que la punta que yo me hago, si eso es suficiente. Claro, no, pero a ver cómo lo llevan a cabo, David. Solo falta que digan que tenemos casinos en Rage y vas a poder jugar en ellos. Sí, que la verdad es que a los lados, curiosamente. Qué declaraciones más desafortunadas las de tema de Obsidian con New Vegas. ¿Recordáis que decían, pues puedes entrar en un casino y puedes jugar puedes apostar? Sí, sí. Pues a mí esto, lo de Rage me suena igual. Tiene su mundo abierto para poder andar sobre él y no, tal. No, pero no va a ser un mundo muy abierto, no creo. No. A ver qué pasa. ¿Qué? Según Satoru Iwata, presidente de Nintendo, Nintendo 3DS no ha cumplido las expectativas. Espera, 2 millones de copias, ha vendido 1.800.000 o algo así. Iwata se trolea a sí mismo. Ya ves. Pues bueno, se ha mostrado así de tajante en una reunión de inversores y dijo lo siguiente: creo que es justo decir que Nintendo 3DS tuvo un fuerte día de lanzamiento, aunque los resultados desde entonces no han cumplido nuestras expectativas. Por lo que quiero decir que aunque las reservas para el sistema fueron muy altas y las impresiones iniciales de este sistema fueron muy positivas, estos indicadores iniciales se encuentran actualmente en conflicto con la situación en la que se encuentra el sistema hoy. Así que no puedo decir que no haya problemas. Vale, de ese empezó igual. Nintendo bancarrota, muere ya. Ya está, se acabó Nintendo. Se acabó Nintendo. El año que viene Nintendo se dedicará solo a hacer juegos. Nintendo Gedón, ¿no? Yo ya lo comenté en su día cuando hablamos de la 3DS aquí en ese análisis con video streaming que fue la hostia. Fue la hostia, increíble. Ya 3DS es que no le veo así nada. Bueno, sí, las 3D, pero es que eso es algo puramente estético. Yo no le veo nada tan transgresor como en su día fue la DS, y creo que lo están pagando por eso. Y de hecho, a día de hoy, que ya la he jugado más y ya la conozco más, hay contradicciones muy graves en la 3DS. Por ejemplo, el tema de giroscopio, que mueves la consola y tal. Pero claro, si mueves la consola, el efecto 3D se pierde. Sí, es que es una gilipollez. ¿Para qué coño meten el giroscopio? Porque tienes que quitar el efecto, porque si no es molestísimo. Yo lo estoy comprobando en Zelda, es molestísimo. Por meter, simplemente, a veces. Claro, por meter, por querer meter a toda costa. Y yo creo que el lanzamiento de Vita les va a joder vivo. Le va a dar con ese precio. Además, es que tú ves ves Vita y dices, hostia, esto es un sistema de entretenimiento electrónico superior. Pero ves la DS y no te sacas la idea de, vale, es una consola portátil, pero como si no tuviera más. Porque es eso, Vita parece que va a valer para más cosas, que va a tener más cosillas integradas. No sé, da esa impresión a nivel de marketing, por lo menos. Sí, y además que se han dedicado a soltar refrito tras refrito de DS. ¿Cuántas ediciones llevamos ya de DS? Pues mira, ya 4 de DS, pues la DS Elite, la DSi, la DS XL. Y ahora la 3DS. ¿Cómo esperan vender mucho? Que es absurdo. Es absurdo. Y la PS Vita es mucho más. Y los modelos de 3DS que faltan por sacar. Sí. Bueno, ya ahí tengo mis dudas. ¿Eh? Bueno. Yo creo que lo dejarán ya por así. Sí. Hombre, los refritos siempre llegan. Joder. Sí, pero como no hagan una versión tipo micro. No, a lo mejor hacen una más grande. Es posible. También. Es que 3DS ya está bastante. Que por cierto, la XL se ve fatal, ¿eh? Que sí. La tienen mis sobrinos y se ve como el culo la XL. Por la pantalla, por la pantalla más grande. Es más resolución y ves esos defectos. Es horrible esa consola. Yo creo que se dejen de polladas y que saquen Super Game Boy. que sería la Game Boy nueva. ¿A ti qué más te da si tú no compras cosas de Nintendo? Tengo todas las portátiles de Nintendo. Todas, o sea, no. De cada generación una. De cada generación. Te falta 3DS. Me falta 3DS, que no lo he comprado todavía. Porque me espero a PS Vita. Nostálgico. De todos modos, os tengo que decir que estáis muy hypeados con PS Vita, pero a ver qué pasa, ¿eh? ¿Pero qué dices, tíos de Sony? Estáis hypeados, pero a ver qué pasa. Porque cuando salió PSP, ¿qué? Cuando salió PSP, ¿qué? Todos teníamos también la polla en la mano. ¿Y qué? Y yo me pajé. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Pues la hostia, PSP. ¿Qué problema hay con PSP? Bueno. Joder. ¿Qué cojones? Bueno, yo en su día la pillé de salida, de hecho. ¿Qué jodes, la hostia? Es que pero de ese le pasó la mano por la cara. ¿Quién? De ese. Porque vendió más, ya está. Joder, no, hombre, y en cuanto a catálogo. A ver, tú. Bueno, eso es discutible. Como consola portátil me gusta más PSP, a mí que DS. Si no fuera por God of War, en los últimos 4 años de PSP, se hubiera comido los mocos, ¿eh? Bueno, pero ahí está God of War. No te pongas en casos hipotéticos imposibles. No, Peace Walker está ahí. Pero son dos juegos, macho. Peace Walker está ahí. Pero en Japón se sigue vendiendo más. Exactamente. Es la noticia de hoy. Exactamente. Porque los japoneses son Sony, joder. Llegan tarde a la generación de portátiles. Son Sony y no son Nintendo. No son Nintendo. Y valoran mucho el diseño de la batería y todas esas cosas que tiene. Ojo. Por ejemplo, el tema de la batería. Nintendo DS Elite se come con patatas a PSP. Con patatas, ¿eh? Se la folla por delante y por detrás. Me da igual. Me importa la batería a mí. Pues a mí me importa. Juego mi casa conectada a la corriente. Es verdad. Hay un problema. No tiene portátiles. Hay un problema cuando las portátiles van para jugar en casa. Deberían pensarlo eso. Wii U. No, es que dicen. Además, hay una noticia preocupante. Dicen que es posible que Wii U no se pueda utilizar en el váter. ¡No! Oscar, tío, eres un cerdo. ¡No! Mentido. Eso es mentira. ¡No, no puede ser! Dicen que es probable que no dé. ¡No! Que no dé la señal. Es que es normal, tío. Es normal. Es mentira. ¿Por qué va eso? ¿Por Bluetooth o algo así? No, irá por los gases y tal. ¿Irá por qué? Irá por wifi. ¿Cómo va a ir por wifi, tío? Si se conecta el mando con la consola. ¿Qué es por wifi? Yo digo una cosa. Yo digo que a mi baño llega, por lo menos. Si está puerta con puerta. Si cagas en tu habitación, vale, seguro que llega. Si no se puede jugar desde el váter, yo no la quiero. Yo tampoco. No la quiero. Yo tampoco, ¿eh? Nintendo sacará una versión remasterizada con más rango. Llega hasta el váter. Pondrá el icono de un inodoro en una esquina, ¿sabes? En plan, edición mierda, ¿sabes? Pues eso habría que pensarlo. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver qué opinan nuestros foderos, señor Zoe. Bueno, Tony Martínez dice: el último gameplay del Revelations ya se ve que al menos intentan volver un poco a los orígenes. Pocos enemigos, poca munición, backtracking y eso dura una demo de 10 minutos. Si siguen así, van bien. Lo de EA, no lo entiendo. Desaparece el Crisis, dicen que el Alice va a ser exclusivo de Origin, pero a los 2 días el Alice salió en Steam. Se ve que el Origin no lo tiene, no lo está usando ni el Tato. Y lo de Ocarina of Time es metiendo lo de los puntos estrellas. Espero que el CD no sea uno con 3 pistas y sea la de verdad banda sonora entera. Razón no le falta. Ucos dice: Crisis 2 no es exclusivo de Origin, lo siguen vendiendo en más plataformas de distribución digital. Sí, pero no en Steam. Es que es lo extraño. No, pero no en Steam, que es además la mayoritaria. Es decir, si tiene el 80% de la cuota de mercado de distribución digital, hay algo sospechoso ahí, ¿no? Joder, igual fue el becario de Steam que le dio al botón sin querer. No, no creo. En Val son todos cojonudos. A ver, sigamos por aquí, coñi. Denis Azul dice: recordemos que esto es el nuevo Duke Nukem Forever. A partir de ahora este juego es eterno. Bueno, pero ese no está anunciado. No compares, macho. No tiene punto de comparación. Por favor. No, exactamente. Ahí estamos. De hecho, Val nunca ha dicho cuándo va a salir. Exactamente. Ni siquiera si existe. Efectivamente, ni siquiera si existe. Dice Ucos: los millonetis de Nintendo me han estafado. El código que tengo para introducir, para que me envíen la versión de Ocarina of Time, no va. ¡Owned! Que te devuelvan el dinero. Rosfir dice: yo registré el juego sin problemas, salvo que me confundí la primera vez entre las dichosas O's y ceros. A ver si a ti te ha pasado algo similar. Denis el Azul dice: os tengo que avisar una cosa, y es que Nintendo DS en Japón no es solo consola, también sirve de herramienta. En algunos museos, si tienes la Nintendo DS, puedes bajarte un programa del propio museo para usar la DS para obtener la información de las obras de arte. Bueno, aquí lo puedes hacer con el iPhone. Con el móvil también. Sí, o con el móvil, con Android. Y bueno, eso es todo de momento. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la información. Pensé que iba a decir: no solo la consola, también es un arma. Bueno, vamos a seguir con una noticia que me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo. Hideo Kojima arremete contra la versión de NES de Metal Gear. No, yo llega un poquito tarde. Sí, pero le apetecía, no sé. El artístico lleva es cojonudo. Siempre tiene un momento para llamar la atención cuando menos lo esperamos. Sí, el otro que ya había dicho hace dos semanas que su proyecto desarrollado durante un año es una puta mierda, ya no valía para nada. No valía para nada. Si vas a leer toda la declaración literalmente que dijo ahora, este tío tiene un ego demasiado grande. Bueno, un poco arrogante. Fui cogiendo cortes y uniéndolos. A ver si lo lees, si no lo añado yo. Bueno, debido a que no tuvo ningún tipo de implicación en el juego, pues Kojima se ha despachado a gusto con la versión de Metal Gear. La tacha de lamentable es, bueno, es la versión de NES, ¿eh? Lamentable, una abominación y una mancha en su reputación. Y ahora leo lo que dijo. No tuve absolutamente ninguna participación en el desarrollo de la versión para NES. Fue creada por un pequeño equipo de Tokio con escasos recursos, pero ocurrió durante la burbuja económica en la que todo lo que se pusiera en el mercado vendería. Siendo un Metal Gear, no hace falta decir que debe salir un Metal Gear al final. Sin embargo, por lo que he oído, había dificultades técnicas en mostrar el sprite en pantalla, por lo que tuvieron que cambiarlo por un monitor gigante. Vaya puta mierda. Eso me hizo ver que quienes crearon el juego no tenían respeto por los jugadores. La verdad es que, escuchando esto, me dan ganas de jugar a esa versión de NES. Solo para ver el monitor, sí, gigante. El monitor gigante. Una cosa es que llegues al final y no te aburras por el camino. Posible. Como de costumbre es más fácil criticar cuando eres el gurú y el jefe casi de Konami y todo el mundo te chupa los huevos. Exactamente. Y, aparte, el tío dice que intentó jugar en un nivel de los niveles extra que añadieron en esta versión y que no fue capaz de acabarlo porque estaba tan hecho mierda que no, o sea, el juego era tan mierda. Eso que es no como Yoshinori Ono, que es una mierda de jugador, no es hardcore Kojima. Es un paquete cuando Street Fighter. Joder, si es un paquete, tío. Qué decepción. Qué mal lo hizo ahí. Ya ves. Joder, hoy tengo la cabeza un poco mal. Iba a decir que este tío. O sea, él hace un comentario, no lo has leído, pero así, mucho más literal, que decía algo así como: Metal Gear para NES a nivel de ventas triunfó, vendió mucho. Sí. Por eso no hay ningún problema. El problema real es que a mí me ha perjudicado en mi carrera profesional. Es verdad. Este, ¿verdad? Macho, es que en un ascensor no entra, o sea, él y su ego no entran en el mismo sitio. Así que entra en el ascensor de Konami. Sí. Pero es que, pero los ascensores de Konami que te redirige son especiales. Son especiales. Joder, qué vergüenza ajena me dio ver eso. En la conferencia pre-3 de Konami. Qué vergüenza ajena. Qué vergüenza da Konami en general, pero en fin. Qué va, hombre, tiene los pes. Yo, Richitielo, responde Bobby Kotick. ¡Richitielo! ¡Oh! ¡Guerra! ¡Guerra! Deberíamos crear una sección que se llame ¡La guerra! ¡La guerra! Bueno, debido a las declaraciones de Kotick, que ponía en duda la calidad de la versión de consola de Battlefield 3, que no fue mostrado durante el E3, ya sabéis que fue mostrado en el PC, el presidente de EA ha querido responder. El E3 es el principio de la guerra, y Kotick reconoce que Activision está en peligro. Vamos a tener un duelo de titanes en otoño. El hecho de que estén intentando crear dudas respecto a nuestro juego es un perfecto ejemplo de que nos tienen miedo. Creemos que nuestro juego de PlayStation 3 es mejor que su juego de Xbox. Y que nuestro juego de PC es mejor que su juego de PC. Y eso es todo lo que tiene que decir. Obviamente se evaporará cuando publiquemos estas versiones. Bueno, por otro lado, Gustav Halim, que es el diseñador de This, también ha dado sus razones para echar a Kotick de la presentación de Battlefield 3. Recordamos que la semana pasada hablamos que no le dejaron probar el juego y tal, y bueno, voy a leer lo que dijo. ¿Creen que pueden venir sin avisar y saltarse a cientos de personas que estaban haciendo Cora? Ya invitamos a la gente que podía hacer eso. Él no estaba en la lista, así que no tenía que hacer, o sea, así que tenía que hacer cola como todo el mundo en el E3. A nosotros nos negaron la entrada el año pasado en el E3 y en la Gamescom. Así que es una experiencia mutua entre rivales. No importa demasiado, la verdad. Por cierto, Jorge, hay que mantener una cosa. No fue Bobby Kotick el que intentó jugar a Battlefield 3. Fue su subordinado. Su pupilo. Su subordinado, sí. Su lacayo, más bien. Sí, su asesor o algo por el estilo. Su asesor personal. El tío con la maquilla y esas cosas y le hace la manicura. El que le pone el cuero. Sí, sí, algo así. Su Smithers. Algo así. Sí, exactamente, algo por el estilo. Y bueno. Evidentemente ya sabe quién está en qué bando, evidente, y no lo dejaron pasar. Claro. No, sería muy descarado que fuese Kotick. Hay que conocer al enemigo. Exactamente. Y otra cosa, ahí dice Kotick algo así como que duda de la calidad de consolas de Battlefield 3. Kotick dudaba la calidad, sí, de consolas, pues de Battlefield. Yo confirmo la dudosa calidad de los Call of Duty de consolas en comparación con los de PC. Bueno, en general los de PC también tienen bastante que desear. Así que pero bueno, no empecemos a chupar. Ayer ya se dio gameplay de Battlefield 3 en PlayStation 3 y luce bastante bien. El Black Ops de PS3, los problemones que tuvo. No, hombre, yo te estoy diciendo que no creo que se pueda dudar de la versión de consolas de Battlefield 3. Pero es que si vas a criticar, por lo menos ten la seguridad de que en tu caso no va a ser lo mismo. Porque es que los Call of Duty de consolas tienen sus cosillas, ¿eh? Te vas a comer los mocos. Claro, joder. Que, por cierto, tengo una noticia al respecto de Battlefield 3 y consolas y demás. Muy buena. No, pero en el apartado no es... Para después. Claro, por Dios, por Dios. Muy bien. Bueno, y como siempre nos vamos con la noticia del día. Anunciado Borderlands 2. ¡Borderlands 2, Cotty! ¿Qué pasa? ¿A ti te encantó? ¿No? ¿Qué no te parece buena noticia? Que sea... Sí, pero es que esto ya se había dicho, ¿no? Es que esto se dijo por un currículum que había salido, pero no era un comunicado, digamos... tangible. Ese es el problema, tío, que está Randy Pitchford ahí, ¿verdad? Lo dijo Randy Pitchford. Sí, sí, lo Pitchford. Dijo Randy. Ah, Randy Pitchford. Es un cabrón. Sí, le joda. Ya no voy a comprar Borderlands 2. Lo lleváis insinuando mucho tiempo. No te la comprarás tres veces, no, te la comprarás una. No. Sí, cuéntanos otro, tío. Edición coleccionista Pandora con el planeta. No me des ideas, tío. Al planeta. Bueno, lo ha confirmado el propio Randy Pitchford, que es el presidente de Gearbox, para los que no lo conozcáis. Durante el Community Day de la compañía, ante una pregunta de uno de los asistentes: todavía no sabemos nada del juego, no sabemos fechas, no han mostrado absolutamente nada y estamos a la espera de un comunicado oficial. Ya sabéis que no es lo mismo que lo diga el tío de pasada, que lo diga así, bueno, pues sí, estamos haciéndolo, que te manden una nota de prensa con fotos y que digas, es de verdad. ¿Hay fotos de Borderlands 2? No, joder, por eso mismo. Estoy diciendo que estamos esperando un comunicado oficial. Ah, bueno, claro, vale. Pero es que esto entonces ya lo dijo muchas veces, de pasada y demás. Esto, sí. La noticia que se tenía era que había un currículum que había interceptado alguna página web de videojuegos de un tío que lo llamaban para Borderlands 2. Pero no se sabe... Vamos, el tío no dijo nada, Randy Pitchford. Y como es el presidente, si lo dice él, pues va a misa. Así que... Pero nunca lo había negado, ¿eh? No. Le habían preguntado una vez directamente y nunca decía ni que sí, que bueno, no. Poco, pero aún así, de ahí a confirmar, es diferente. Hype. Es diferente, claro. Pues, bueno, noticias noticiosas esta semana. Vamos a ver qué han estado comentando en el foro, señor Zoe. Pues vamos a ir un poco, a ver. Floop dice... PSP no cuajó por la piratería, pero la máquina es acojonante. A lo que le responde Abdurito, pero al contrario, se contrarresta por el homebrew, que era la puta hostia. Toño Martínez dice, sigo sin entender por qué se dice que PSP no cuajó. Ha vendido 70 millones de consolas y eso es muchísimo. No, pero no cuajó en catálogo. De hecho, es que se criticaba mucho en la industria y las street parties que no querían apostar en PSP porque no tenían garantías de éxito. Bueno, Kili dice, pásalo bien, gente, que me largo, que no vale streaming. Lo sentimos. Ucos dice, lo malo es que el homebrew no interesa a los desarrolladores y si la máquina es tan pirateable es complicado que apuesten por hacer desarrollos importantes para ella. Claro, por muchas PSP que se vendieran gracias a que se podía piratear, en su caso yo creo que habría jugado mucho en su contra. Y creo que de momento eso es todo. No. NR Solid dice, contestando a Flup, Nintendo DS tiene la misma o más piratería que PSP. La diferencia es que Nintendo DS ha vendido software y PSP no, pero la piratería no es el único motivo. Con PS Vita están en la misma situación, ya que obtienen beneficios por la venta de hardware, tendrían que vender software a mansalva para que 3DS no vuelva a repetir la misma situación que con Nintendo DS. Efectivamente. Ese yo creo que es el prioritario además. Lo que contesta Colt, si es que PlayStation 1 y PlayStation 2 eran tan difíciles de piratear, yo creo que el piratear una consola no tiene nada que ver con los lanzamientos importantes que hagan o dejen de hacer. Rose Fear, pues imitando un poco a Poposky, dice: Borderlands 2 Sotty del año que salga. Bueno, señor Zoe, un poquito de música, ¿qué te parece? pues me parece como el culo, porque como Boroman me tenía secuestrado el disco duro, no pude traer música, así que no sé. Da igual, tío, pon ahí cualquier cosa. Pon algo de, no sé, de algún juego que me guste. Gaven. Te puse la banda sonora del Oblivion. ¿De Oblivion? Sí, el de The Scrolls, algo así. Sí, de The Scrolls, sí. Aquí está. Le llaman. Ponme Winds of Kinnaret, es la pista 7 u 8. Winds of Kinnaret. Esto, queridos oyentes, es totalmente improvisado. Esto no sí, es ninguna sí, broma. Sí. Esto no viene en guión. Ahora mismo Avis está improvisando guión. Con C. No tenemos guión. ¿Guión? ¿Qué es eso? ¿Guión? Yo tengo aquí un guión. Nuestro guión está... Tú eres el único que lo tiene, de hecho. Del único papel que he ido a hablar yo también. De Wii U en el baño. Eso es lo único. Bueno, vamos con un poco de música. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Aquí en Complejo Anda en Cuac FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado desde complejoanda.com, desde iTunes Store o desde iVoox. Y bueno, también os recordamos que podéis visitar nuestro blog, donde tenéis muchísimos contenidos, complejoanda.com, repito. Y bueno, tenéis un montón de artículos, noticias y muchas cosas interesantes. Os invitamos a que entréis y comentéis. Voy a dar un repaso rápido al chat, porque tenemos conectados en este momento a Anchoas, a Duito Kun, Avenger 87, Denis el Madrugador, Fanboy de Mosky, Línea Libre, Quentin Mumaguso, Resacón en el Complejo de Anda y Xero. Se nota que es sábado por la mañana, porque esto está un poco vacío, perdón. Pero bueno, nos vamos a ir con el lunes de la semana, señor Zoe. Vamos a ver. Después, parece que ahora asaltar cuentas de sitios y tal está de moda. Y resulta que después de atacar a la pobre gente de BioWare, atacando cuentas de Neverwinter Nights, ahora se han filtrado 62.000 cuentas de World of Warcraft, Gmail, Facebook y PayPal. ¡PayPal! ¡Oh, tío, no jodas! Sí. ¡PayPal! Oh, ¡Gmail! ¡PayPal! Me jode PayPal, ¿eh? ¡PayPal! ¡Cago en la puta! Y, o sea, imaginaos que os roben la cuenta de Facebook, la de eBay, la de Gmail y ya está. ¡Hostia, eBay también! Sí. ¡Joder! Lo de World of Warcraft no importa, serán todos chinos. Facebook me la suda, tío. No, nada, sí. Bueno, sí, que les den, son unos gordos. Que se joda Facebook, puta red social de mierda. Y bueno, ¿qué creéis que se ha llevado esta gente? ¡Se ha llevado un Owned! ¿Qué hijo de puta eres, macho? que me he llevado yo un Owned, sí. Algo así. Jódete. Ah, por cierto, hay una web donde puedes comprobar si te han jodido la cuenta o no. De ¿sí? PayPal, eBay y demás. A mí no me la jodieron. En el fondo es algo tío. Positivo. Un montón de junkies ahora están disfrutando. Fijaos un momento en que la canción de Owned ha cambiado. Los piratas informáticos. ¿Sabéis bueno de todo esto? Yo creo que esto beneficia a Sony. Venga, por eso Sony puede decir: no somos los únicos. De todos modos, tú todas esas cosas que. Vamos a ver, tú todo este tipo de cosas siempre lo ves como una oportunidad, no como una cosa que pueda joder a Sony, porque a mí el hecho de que hayan jodido así, aunque la jodan otros, no me parece que le ayude, ¿no? Pero en mi sitio. De hecho, también hackearon la web de Nintendo esta semana y hasta hace unos días estaba fuera. Están que se salen los el hackers. Tema es que a todas las compañías pues les causa un problema importante, pero es que a Sony la pilla en bragas totalmente. Sí. Y claro, los demás están una semana cerrados, Sony se echa un mes y bueno, si fuera por ellos más aún seguro. Pero bueno, nos vamos a ir. ¿Quieres comentar algo, Fe? Sí, que joder, hasta han podido hackear la web de la CIA. La gente se está desmadrando, ¿eh? La CIA me da igual, joder. Hay un desmadre. Y de la Policía Nacional. No, todas las cuentas de gente que estaba registrada en la Policía Nacional. Bueno, nos vamos a ir ya con Sol y no Sol. Bueno, pues nos vamos con la sección favorita de muchos, Sol y no Sol, David. Pues sí, hoy traigo uno Sol, ¿vale? Hoy no he traído ni Dovac. Venga, no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Sol. Hoy es el tío, Jorge, tío. No puede ser. Pero ese no es no coma Sol. No Sol. No Sol. No Sol, coma Sol. Exactamente. Ah, de acuerdo. Vas captando. Bueno, David, ilústranos. Bueno, este no es solo el de hoy, os va a gustar a los peceros. Oh, mucho. Me hypeo. Entonces es un super sol. Para mí no, para ti igual sí. Pero como la sección es mía, da igual. Bueno, el caso es que, como ya sabéis, en el programa de Jimmy Fallon, un showman americano, que a mí me cae bastante mal, como todos los showman americanos, presentó un video gameplay de Battlefield 3 para PS3. Un video gameplay, además, que se jugaba en directo por parte de miembros de Electronic Arts. Y dice: el caso es que ese vídeo ha causado polémica entre la comunidad de consoleros porque acusan a Dice de no conseguir el mismo nivel gráfico en consolas que en PC. No te jodes, tío. Esa es la crítica de los consoleros. Pero ¿por qué? ¿Alguien tiene una idea? Imposible, señores. Imposible conseguir el mismo acabado en consolas que en PC. Porque en PC es acojonante. En PC es next gen. Entonces, Johan Anderson, uno de los miembros de Dice y uno de los responsables del motor Frostbite, dijo lo siguiente en Twitter a estos consoleros ignorantes: ¿por qué alguien esperaría que una consola se viera igual que el PC? Si ese fuera el caso, habríamos fracasado con la versión de PC. Se acaba la discusión. Es verdad. Se acaba la discusión. Sí, ya está. Entonces voy a repetir una de mis frases míticas clásicas del complejo Holanda que pocas veces utilizo, y es: joder los consoleros. Qué sencillo. ¡Chaquetero! ¿Crees un chaquetero? No, pues que es verdad, joder. ¿Qué coño se esperaba? Es que están estúpidos completamente. Sí, es, polla, sí, es que realmente debería ser así siempre. Versión de PC muy superior a la de consolas. Siempre debería ser así. Entonces yo no sé qué carajos esperan esta panda de ignorantes. En serio. Y todavía siguen jugando a consolas. Así que sí, se iba al mundo. Y se lo comprarán seguro tan pronto salga. Que vamos. Hombre, seguramente. Y pero si aún luciera mal, pero no es el caso. No es claro, el caso en absoluto. No debería haber ninguna queja. No. En cualquier caso, sí que tiene razón, es lo obvio, ¿no? No se ha visto en contra de los juegos de la generación, eso es verdad. Por ejemplo, seguir más lejos, la versión de GTA 4 me parece una infamia, ¿no? Pero aún así, es el paso lógico, ¿no? Sobre todo si el juego está bien desarrollado, si está bien hecho y si está pensado para cada una de las plataformas. Es que mira, GTA 4, aunque su primer año de vida fue un desastre en PC, es que se veía mucho mejor que en consolas. Bueno, realmente, se veía mucho mejor en consolas. Muchísimo mejor. ¿Cómo tiene que ser realmente? De todas maneras, luego después dice: la verdad no me gustó. Parece que intentaron escurrir el bulto porque dijeron: bueno, es una versión pre-alfa, podemos mejorarla aún. Creo que no debieron de decir eso. O sea, debieron mantenerse en su rutina. Hombre, de decir: igual en Play 3 sí tienen margen de mejora. En 360 ya no sé. No, en 360 no. ¿Y en Wii U, Oscar, tú qué crees? No sé, ahora dicen que Nintendo mandó dev kits capados, que en verano sacará los verdaderos dev kits para las desarrolladoras, y que en realidad que en L3 no mostró todo su potencial por miedo a defraudar, que por eso eran versiones de otras consolas. Pues la verdad es que defraudaron bastante en la presentación. Y defraudaron siendo, joder, es que creo que es un sistema que no está cerrado y que aún tiene mucho que desarrollar ahí. El otro día salió John Carmack y varios desarrolladores de otras compañías diciendo que no es muy superior a las consolas actuales. Que lo único bueno que tiene, que donde se podría llamar Next Gen, es en el tema del mando táctil. Y que realmente eso sí que es muy interesante. Hombre, explotarlo. Carmack lo que dijo fue que ahora podía equiparar a Play 3, equiparar, porque la consola ya ha llegado a ese nivel. Pero no dice que se quede ahí. Él dijo que a nivel técnico no se puede considerar Next Gen en absoluto. Sí, él lo dijo. Pero hace poco se habló que era el 50% más potente. Bueno, hablamos datos estadísticos, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo de momento me mantengo al margen de la discusión, porque es lo que digo. Creo que Nintendo no ha cerrado el hardware de la consola. Así que... Bueno, habrá que ver. Ya veremos. Vamos a pasar al Sol, que para mí es un soldazo de la leche. Es un Sol muy a largo plazo, porque vamos a ver en qué queda la cosa. Ahí tenemos un Sol. Pero no es tan bueno que no llega a Dovahkiin, ¿eh? No, porque es que hay un margen de duda considerable. Pero yo es una noticia que he estado esperando desde hace muchísimo tiempo. Es un Sol financiado. Y es que Quake 5, según palabras de Carmack, volverá a la ambientación de Quake 1. ¿Y qué pasa con los Strog? Por culo los Strog. Por su culo biónico de mierda. Bueno, el caso es que estas palabras textuales de John Carmack dijo: fuimos al universo Strog en Quake 2 y Quake 4. Estamos mirando las posibilidades de volver al mundo de Quake 1, bizarro y mezclado con Tulu, y reiniciar en esa dirección. Me parece brutal. A mí la ambientación del primer Quake me parece algo sobresaliente, en serio. O sea, si saben aprovechar ese filón, pueden tener una maravilla. Es el momento de hacerlo, además. Es el momento de hacerlo. En este momento no hay muchos juegos que tengan ese estilo. Y además, mucha gente demandaba eso, volver a los orígenes del Merquake. O sea, esa ambientación, esa música de Trent Reznor. Eso, era magia, era, ¡buah!, era pues, un juego grandioso. ¿Sabes qué te digo, David? ¿Qué? Que aunque sea una mierda, me lo voy a comprar. Ya, yo también, ahí está el tema ahí de software, porque pone el logo de ahí, esto es como lo de Sony. No, y porque visualmente siempre son impecables, sí, los juegos. Sí, sí. Impecables, ¿eh? De todas maneras, bueno, la buena noticia de esto es, evidentemente, que sí, que es probable que se vuelva la ambientación del primer Quake. Y segundo, más importante, que ID Software va a desarrollar ella misma Quake 5. Y no va a dejar a otros que lo hagan, como Splash Damage o Raven Software, que no es que hiciesen un mal trabajo, pero no es ID Software. No es ID Software. Entonces, bueno, tenemos ahí Quake 5 en un futuro un poquillo lejano, pero las cosas pintan bien. Que me gusta el rumbo que está tomando ID con sus franquicias. Por ejemplo, Doom 4 lo están desarrollando ellos también. Y el hecho de que vayan a desarrollar Quake 5 significa que de repente ID se ha dado cuenta, sí, de las franquicias que tienen. Pero yo creo que eso ha sido por cosa de Bethesda, me atrevería a decir. Posible, ¿eh? Bethesda, Zenimax Media. El tema... Pasta. Vamos, tener pasta, sí, tener para pasta, hacer las cosas, exactamente. Es, sí, lo que, sí, es lo que... Sí. De todos modos, recordemos que ID es un estudio bastante grande dentro de lo que... Ha crecido bastante con, sí, sí, con el tema este de Zenimax. Y tiene, sí, gente muy buena, además. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, habrá que estar muy pendientes de esto. Habrá que estar muy pendientes, desde luego. Decepción, que no se haya presentado en el E3, aunque bueno, eso se podía decir más en el debate, no se haya presentado en el E3 de un 4. Yo me lo esperaba, sí, y al final, decepción, nada de nada. Yo luego lo hablaremos en la parte final del programa. Pues nada, se acabó. Bueno, pues ya nos vamos a la parte esperada. Nos vamos con el análisis de The Witcher 2. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Pues efectivamente vamos a analizar The Witcher 2, la secuela de una de las franquicias de PC más importantes de los últimos años. Y bueno, antes de nada quisiera comentar que el juego, la primera parte, salió en 2007 por un estudio polaco que nadie conocía, CD Projekt, y que era un título inspirado, como ya hemos visto en otras ocasiones, en los libros de Geralt de Rivia, del escritor polaco Andrzej Sapkowski, ¿no? El título, del cual no se habló demasiado, se consideró en este año, en 2007, como uno de los tapados del año, ¿no? Porque era un juego de que no se sabía mucho en los momentos previos a su lanzamiento. No se había hablado demasiado en la prensa, se había hablado, pero no se había hecho mucho hincapié porque realmente no se sabía qué se podía esperar de la gente de CD Projekt y demás. Pero consiguió vender más de 2 millones de unidades, evidentemente, solo en PC, lo cual es una pasada. La hostia. El hecho de que The Witcher fuera un éxito ha conseguido que CD Projekt cuente con una reputación y al mismo tiempo con un nivel de producción mayor, y eso se ha notado en The Witcher 2, un juego de altísima calidad que mejora sustancialmente las aventuras de Brujo. Sin más, hoy nos sumergiremos en el título. Hablando de lo que sería el argumento, al igual que en The Witcher, uno de los puntos fuertes de esta segunda parte es, sin lugar a dudas, el argumento. Pero tampoco vamos a hablar de que sea una historia súper novedosa o una historia súper magnífica, sino que es la manera de llevarlo a cabo. Yo creo que hoy en día, salvo juegos contados, no hay una gran historia o un gran hilo argumental. Hay una gran cosa general, ¿no? Un gran conjunto de que puedes sacar unas conclusiones. Y yo creo que ese caso de The Witcher 2, al igual que la primera entrega, que yo creo que en esa segunda parte mejora muchísimo. Tengo que hacer un spoiler para poneros espera, en escena. Espera. ¡Spoiler alert! Tengo que hacer un spoiler. Así que bueno, estáis advertidos durante un par de minutos. Oscar, si queréis, Jorge y Anzorion están abandonando la sala, literalmente. Hasta luego. Se nota que interesa, joder, este juego. Pues efectivamente, la historia comienza un poco después de los hechos transcurridos en The Witcher. Aquí va a empezar la serie de spoilers, así que por favor, si no queréis escucharlos, pues bajad el volumen durante un par de minutos y tal. Transcurre justo a continuación de The Witcher 1. Tras salvarle la vida al rey, Geralt es llamado por el monarca para que le acompañe a una campaña para derrocar a su esposa. Han tenido el rey y la reina una discusión muy fuerte y esto ha causado que se opongan hasta el punto de crear incluso una batalla entre reinos, lo cual es apoteósico, ¿no? Este comienzo. El asunto es que tras conseguir la victoria y salvarle la vida en condiciones que no tengo por qué spoilear, ¿no?, al rey nuevamente, Foytest se hace con la victoria en este asunto y se reúne con sus hijos, que los tenía, entre comillas, secuestrados la reina, ¿no? En ese momento es cuando un monje, que se supone que era el que estaba cuidando a los niños, descubrimos que es una persona disfrazada, que es un impostor, ¿no? No es el monje auténticamente que estaría en esa torre y tal. Y entonces trata de asesinar con éxito a Rey Foltest. Claro, en este momento el asesino huye y sin ningún testigo, salvo, bueno, un testigo presencial que, bueno, aquí tenemos filón que no vamos a especificar. Más spoilers. Geralt no tiene ningún testigo que atestigüe que él no ha asesinado al rey. Entonces, por este motivo, nos encontramos en un momento horrible en el que Geralt cuenta su historia desde una prisión. De hecho, el prólogo del juego está contado desde la prisión por el propio Geralt de Rivia, recordando algunos de los puntos clave de esa batalla y de cómo llegaron a esa situación. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo el prólogo, me ha parecido terminó muy el bueno. Spoiler. Porque sí, pueden entrar ya. Vale. Bueno, únicamente me gustaría decir que la escena de asesinato del rey es apoteósica. Es una de las escenas más bellas y aterradoras al mismo tiempo que he visto en un juego de estas características, en un RPG, y me ha encantado. Pero bueno, estaba hablando de tema de prólogo. Me ha gustado muchísimo cómo lo han hecho, contarte la historia y al mismo tiempo aprender a jugar a The Witcher 2. Porque el prólogo sirve como pequeño tutorial, son 2 horas. Es un prólogo bastante extenso, para ponerte en escena del juego. Me ha encantado. Simplemente con el prólogo me ha parecido que han aportado algo a lo que es el género de los RPGs clásicos. Bueno, clásicos hasta cierto punto. Pues, ¿qué encontramos en The Witcher 2? Encontramos un juego con un argumento, como decía, complejo. Es un argumento que hay que valorar no solo por la línea argumental principal, sino por la cantidad de matices que tiene. Y encontramos, evidentemente, un personaje carismático, que es Geralt, que es una especie de héroe, antihéroe, de que tú te sientes orgulloso, pero al mismo tiempo te compadeces. Es una relación muy especial la que tenemos con este personaje, y que yo creo que es el gran secreto de The Witcher, la relación que tenemos con Geralt. Y que por mucho que ayudes a la gente, siempre acabará siendo odiado. Efectivamente, siempre es un paria, siempre acabará siendo despreciado. Aunque hagas cosas buenas y ayudes a la gente. Esto es curioso porque vamos por los pueblos de, bueno, de los diferentes pueblos que nos encontramos en la aventura, y hay gente que nos aprecia, ¿no? Porque nosotros tenemos una gran labor matando monstruos y demás, y hay otros que nos temen, o hay otros incluso que nos desprecian, que nos dicen, fuera de aquí, mutante, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado ese abanico de detalles que, no sé, conforman la ambientación del juego y está muy bien. En cualquier caso, tengo que especificar una cosa. Yo, por motivos de tiempo obvios, no me he podido acabar The Witcher, David sí, entonces nos hablará de la línea general de la historia, es decir, cómo se conforma ese todo general y qué conclusiones sacas tras haber jugado The Witcher. Bueno, desde mi punto de vista, la historia quizás empieza muy bien y termina muy bien, pero entre medias creo que se desinfla bastante. ¿Te estás refiriendo en este momento al hilo argumental principal? Es sí, decir, a la línea principal. Sí, de línea principal, efectivamente. O sea, creo que dices tú, el prólogo es muy bueno. Sí. El desenlace es también muy bueno, muy, muy épico también. Pero entre medias, yo creo que la cosa se desinfla bastante. Bien, es cierto que es una historia que el jugador crea. Tú tienes una serie de decisiones importantes que, según lo que decidas, pues cambiará el rumbo de la trama. decisiones pues muy importantes que evidentemente no voy a decir aquí porque sí que sería un spoiler gravísimo. Y que además hay que comentar que esas decisiones, a diferencia de The Witcher 1, que tenían también su implicación, son muchísimas más y tienen unos cauces inimaginables. Un peso específico constante. Muy específico, o sea, hasta niveles que no os podéis imaginar. Que yo recuerde del 1, solo había una decisión drástica que cambiaba la historia. No. Ya era cerca del final. A ver, había juego. Una serie de decisiones drásticas en la misma línea que cambiaban la historia. Una serie de decisiones que... Bueno, yo es que me he informado mucho porque The Witcher lo he jugado, rejugado y he visto todas las posibilidades que tenía el juego, más o menos. Y sí que tenía varias opciones, pero al final se limitaba a tres decisiones clave que... que iban al mismo final, pero con... a misma pantalla final, quiero decir, pero con distintos finales después, distintas conclusiones, ¿no? Bueno, pero la que digo yo, que tienes que elegir entre dos personajes, ahí sí que cambiaba algo. Cambiaba no solo el final, sino cambiaba el último tramo del juego. Pero es que de verdad... no son dos, son tres. Luego te explicaré por qué. Son tres. Es que uno de ellos está medio oculto, ¿vale? Pero luego te explicaré por qué. Bueno, y de todas maneras también debo añadir que estoy de acuerdo contigo, Víctor. Yo creo que la historia, lo que más importa y lo que más llama la atención es Geralt. La relación con Geralt, con los personajes secundarios, pues relaciones de amistad, de amor, de odio, de desprecio, es lo que quizás más riqueza da la historia en matices, riqueza en matices. Sí, además un personaje carismático. Es carismático, exactamente, con pero muchos claroscuros. Que al mismo tiempo, eso, el carisma que desprende te produce aprecio, pero que al mismo tiempo se torna en que te compadezcas de él por el hecho de que es despreciado, es un paria realmente. Nunca encuentra su sitio. Y él, de hecho, desde el principio del juego, lo único que quiere es vivir tranquilo, olvidarse de todo y poder vivir tranquilo. Es que, es que ya nos metemos en camisas de once varas. Geralt llega un momento en el juego en el cual realmente le da todo igual. Él simplemente lo que quiere es eso, estar tranquilo, feliz y se acabó. No quiere implicarse más en esa trama política casi que nos pretende insinuar el juego. El final me parece muy bueno. Es un final abierto. O sea, habrá The Witcher 3 seguro. En cualquier caso, hay que comentar que el final de The Witcher 1 también era abierto. Era, bueno, sí. Yo creo que en general todos van a ser abiertos a su manera. Y la relación que tiene Geralt con cierto personaje que tampoco voy a comentar aquí me parece una relación preciosa, me atrevería a decir. O sea, una relación... Sí, sí, genial. Y que además al final... tenemos que tomar una decisión también que quizás no tenga demasiada relevancia para el final del juego porque ya ocurre en el epílogo, pero es una decisión, no sé, tiene así un toque de epicidad cojonudo realmente. O sea, no sé, es una historia que, insisto, quizás no llegue al nivel del primer The Witcher en su desarrollo. No sé yo. Pero... No, pero yo no lo valoro como... Vamos, he jugado bastante de Witcher 2, pero no lo valoro, como te decía, como una única línea argumental. Única línea, sí. Porque realmente esa línea argumental al mismo tiempo diverge en tramas políticas, diferentes, y sí. Además del objetivo principal del juego, pero que además tienes un montón de objetivos secundarios y más secundarios todavía. Mm. Casi podríamos catalogar en este juego como terciarios, entre comillas, ¿no? Porque hay muchísima variedad, que crean un conjunto. Y yo creo que ese conjunto es lo que podríamos valorar a nivel de argumento. Pues, teniendo en cuenta tus palabras, el conjunto me parece sobresaliente. Teniendo en cuenta tus palabras. Y, bueno, voy a seguir comentando sobre el tema de argumento, porque la suerte o desgracia que tenemos con The Witcher es que está inspirado en una serie de novelas, ¿no? Y esta serie de novelas hace que tengamos un nivel de documentación ejemplar durante todo el juego. Podemos enterarnos de cosas que pasan o han pasado en el mundo en el que vivimos, ¿no? Podemos enterarnos, de cómo viven los monstruos, de sus características, de hasta de sus rituales de apareamiento y de cosas que no que realmente no nos aportan mucho, pero que si tú eres un jugador dices, joder, esto aumenta mi experiencia de juego, puedo enterarme de qué más cosas se pasan en este mundo. La documentación de este juego, al igual que en otros títulos como Dragon Age, es ejemplar, creo yo. Sí, es algo que pasa en muchos juegos de este estilo, que desde Neverwinter Nights incluso, que ya, Baldur's Gate, nos ofrecen libros, digamos, para enterarnos del trasfondo de cómo es ese mundo y de lo que hay. Y realmente en The Witcher pues es bastante útil, sobre todo para sí, porque es un mundo en The Witcher, que no conocemos en absoluto. No, pero en The Witcher han sabido jugar con este punto de la documentación, ¿no? Porque hay determinados contratos para matar determinadas alimañas, ¿no? Que, bueno, que tenemos que saber sus costumbres, ¿no? Y todo esto. Entonces, muchas veces tenemos que leer libros o comprar libros para poder, eso, saber sus costumbres y poder trabajar o intentar matarlos en función de ello. Sí, de hecho en el primero las dificultades más altas era indispensable documentarse para después acometer las misiones, llevarlas de todo, y eso evidentemente lo han seguido haciendo porque es una de las esencias de The Witcher de los libros, es eso. Conocimiento de todo ello. Sí, porque una de las cosas interesantes no es solo la trama principal, sino que nosotros en realidad somos brujos, ¿no? Y nuestro trabajo es matar alimañas. Entonces tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Tenemos que documentarnos para saber cómo vamos a, yo qué sé, a destruir a los Neckers o cómo vamos a, etcétera, ¿no? Eso es un punto que a mí me gustó mucho. Me gustó más la documentación de este juego que en otros porque implica... Bueno, hace que te impliques más debido a que tienes que utilizar esos libros, esos documentos como algo, una herramienta de trabajo, ¿no? A mí me ha gustado mucho ese aspecto, por eso lo he destacado aquí, porque realmente es un punto que se suele pasar por alto. Pero bueno, en general, muy bien. ¿Y qué decir de argumento? Pues lo que hemos reiterado, yo creo que es un juego que hay que valorar en conjunto, y en conjunto, como dice David, es un juego sobresaliente. Y que luego comentaré por qué mejora este asunto de las misiones secundarias y todo esto. Vamos a hablar de jugabilidad. Lo primero que se está a la vista en The Witcher 2 es que hay un cambio importantísimo. El sistema de combate. El sistema de combate que, bueno, puede parecer a los muy amantes de rol, el sistema de combate les influye mucho, porque recordemos que The Witcher 1 era un juego inspirado más en el rol clásico, pese a que era súper lineal el sistema de combate, y The Witcher 2 pasa a la acción, ¿no? Yo creo que es muy acertado el cambio de acción, por una sencilla razón. El sistema anterior consistía básicamente en clic en el momento preciso, y era monótono, era aburrido, y además las esquivas no estaban realmente bien planteadas, eran muy lentas y no se hacía jugable eso. Era el gran punto flaco de The Witcher 1. En The Witcher 2 han creado un sistema de combate en tiempo real, con combos y demás, que además podemos ralentizar el tiempo un poquito, hacer como un bullet time gracias a la tecla Shift, que nos permite escoger señales o armas, ¿no? O incluso pues bombas, que también es uno de los nuevos complementos del juego. Este punto lo podemos utilizar a nuestro favor, nadie nos lo impide. Yo lo he utilizado en determinados puntos en los que estaba muy agobiado para planear una esquiva o algo así. Yo creo que CD Projekt también ha pensado en este aspecto. A mí me parece eso. El tema es que el sistema de combate aquí es una evolución lógica de lo que era en The Witcher 1, porque The Witcher 1 no era un sistema de combate estratégico como otros juegos que vemos, como Baldur's Gate o tal, en los que hay que pausar y hay que hacer una estrategia. The Witcher 1 era lo que dice Víctor, un sistema de click cuando nos mandara, y realmente ese sistema lo hacía el juego monótono, ciertamente. El nuevo sistema es un sistema que tira más a la acción, pero realmente yo creo que es lo que pretendía ser sí, un sí, inicio yo creo que del sí. juego. Yo creo que The sí. Witcher 1 pretendía ser esto. Seguro, estoy completamente seguro. The Witcher 1 fue el primer juego de CD Projekt. Sí, es su primer y juego. Y era una compañía muy influenciada por compañías como BioWare. Sí, de hecho, incluso el motor gráfico que emplearon, Aurora, era un motor de BioWare. Entonces quisieron crear una especie de mezcla de control point and click con tiempo real. Y le salió un híbrido, pues a mi juicio, defectuoso completamente. Defectuoso porque haces que el combate llegue a ser repetitivo y monótono. No tiene sentido, era lo que dices tú. O sea, esquivo, pero es que realmente no lo puedo esquivar. O sea, era una cosa muy extraña. El tema de movimientos fuertes, rápidos, de grupo. Que claro, tú a lo mejor luchabas contra un enemigo pues en grupo varios y utilizabas el estilo de grupo, pero a lo mejor un enemigo se apartaba del resto y ya tenías que cambiar de estilo automáticamente. Y además que el sistema de combate iba por probabilidad y por ejemplo, un número determinado que tenían que ser para el grupo, si no me equivoco, 3 o algo así. Si no eran 3, deficiente el sistema de combate. Es que era una cosa contradictoria a veces. Bueno, con todo esto, quiero recalcar que yo creo que The Witcher siempre pretendió tener un sistema tirando más a la acción. Sí. No sé si es un punto en el que se han quejado fans del juego o tal, pero yo creo que no es lo mismo quejarse de esto que quejarse del de los cambios en Dragon Age o de tal. No es lo mismo. En cualquier caso, lo que ha hecho CD Projekt es meter de base la vista en tercera persona, porque se han dado cuenta de que era la vista más empleada por los jugadores en el primer The Witcher, ¿no? Pese a que es un juego de PC, podríamos considerar rol clásico, con los matices de combate, ¿no?, y demás, han optado por esto, a mi modo de verlo, acertadamente, debido al sistema de combate. Es mucho más dinámico, más divertido. Es espectacular. Y además que en modo difícil te plantea unos retos muy interesantes. Sí. Yo no sé si es cosa mía, pero la vista en tercera persona hasta mejoraba el rendimiento. Yo notaba mejor rendimiento. Es probable que, claro, con la vista aérea. Dependerá de tu PC, porque tiene que cargar menos contenido al mismo tiempo. Es menos campo. Es menos campo, sí. Bueno, hablando de la personalización del personaje, obviamente este es uno de los puntos clave del rol. Porque, claro, en The Witcher no sabemos al 100% si podemos llamarle rol exactamente, porque realmente el personaje que tenemos en The Witcher 1 se notó muchísimo, es un personaje ceñido a un patrón, ¿no? Es Geralt, no podemos escoger otro personaje. Es la magia, pero al mismo tiempo es un poco una lacra, tal vez, para el desarrollo total de nuestro personaje. Pero han sabido trazar este nuevo camino, ¿no?, de la personalización en CD Projekt. Lo que han añadido ha sido peinados, además de los talentos y las ramas de habilidades, ¿no? Peinados, y también que te puedas cambiar de vestimenta. Es decir, ahora tenemos personalización de equipo total, cosa que no teníamos en el anterior The Witcher. Era parcial, porque de equipo encontrábamos en contadas ocasiones, muy poco. Y creo que eso le ha venido muy bien al juego. Y bueno, conforma un título mucho más personalizable. Y aparte no solo eso, no solo las cosas estéticas. Es decir, tú haces tu propio Geralt, claro. No un Geralt oficial, por así decirlo. O sea, la forma de jugar en la que tengas puede ser un completurilla, un cabrón demencial, o puede ser un buenazo. Claro, no solo en dependiendo de tu comportamiento, claro, como jugador, exactamente. No, yo creo que es hasta un punto fuerte. Que te cuenten una historia de un personaje que es, dentro de lo que cabe, ya hecho, bien esquematizado. Tú cambias pequeñas cosas, pero es también como el Mass Effect. Te está dando. Sí. Al fin y al cabo, la historia es la misma. Geralt, Shepard o el que sea, es el mismo. Pero es tu Shepard, es tu Geralt, aunque no cambies excesivas cosas. Pero ojo, porque la magia de Witcher 1 fue que, pese a una limitada personalización, el juego te daba una serie de factores que promovían la libertad, de tal manera que tú te sentías pues libre, con muchas opciones, con mucho campo que hacer. En The Witcher 2 esto ha sido mejorado por el tema de que la personalización es mucho más sensible. Es decir, podemos hacer muchas más cosas y tal. Una cosa que hay que destacar, que es muy importante, es lo de las cuatro ramas de talentos. Tenemos cuatro ramas diferentes: una de magia, otra de espada, otra de alquimia y otra de aprendizaje. El aprendizaje es esencial para poder desbloquear las otras ramas, ¿no? El asunto es que, bueno, son ramas con un número de habilidades aceptable, que sirven perfectamente para dar personalidad a tu PJ y tal, y que funciona bastante bien. Además, lo que he notado es que cambia mucho Geralt con habilidades que Geralt sin habilidades. Porque he hecho lo típico de Diablo, ¿no?, de guardar talentos y todo eso para ponerlos después cuando tuviera una decisión más clara y tal. Y me han dado por todos lados, hasta de carnet. Yo, a mí también me pasó. Yo al principio lo de las señales como que pasaba. Yo era en plan lucha cuerpo a cuerpo y se acabó. Pero es imposible avanzar así en el juego. Imposible. Yo hago siempre hago eso de guardar puntos de habilidad, sí. Talentos y yo, tal. Es que yo también lo hago, pero al final tienes que usarlos. En todos los juegos. Tienes que usarlos. Lo que hacemos es subir niveles de experiencia, y por cada nivel pues nos dan puntos de talento y demás. El tema es que, como decía David, el juego, además de ello, es bastante difícil. Sí. Evidentemente, en modo fácil y modo normal, pues la dificultad es muy ajustada, ¿no? Es más asequible. Pero en modo difícil, este juego es francamente difícil. Es un juego en el que si no te cubres, si no tienes ciertas habilidades, bueno, es imposible sobrevivir. De todas maneras, la señal está. Es que nunca me acuerdo de los nombres. Está construida una esfera que te protege. Sí, esa era de. Que era una especie de como si fuese de ondas eléctricas o algo así. Que te protege al mismo tiempo, redirige el daño a tu. Que es mucho más eficaz que en el de primer The Witcher. Sí, bueno, en general todas esas señales son más eficaces. Porque en el primer The Witcher con Arth. Sí. Te podías pasar el juego perfectamente. Sí. Bueno, pues con esa señal potenciarla mucho, porque es lo que os va a dar la vida en el juego. De todos modos, los usuarios de consola, no os preocupéis, que os van a hacer el juego más fácil. Ya lo ha anunciado la compañía, sí. Van a hacer el juego más fácil. Para que no tengan problemas. Aún así, ya os digo, un juego bastante difícil, y que en modo difícil preparaos y pensad bien los combates y preparad vuestras pociones y todo eso, porque vais a sufrir. En cualquier caso, existe un modo de dificultad ya de otro nivel. Que es para es para gente hardcore, con, es para con hardcore, dos pelotas y que sepa lo que hay. Ese es lo equivalente al modo de dificultad difícil, un modo de juego muy difícil, como he comentado, pero que además, si mueres, se acabó la partida. No puedes continuar, ni cargar ni leches. Como incondicional en Diablo 2. Sí, exacto. Efectivamente. Pero es que a mí me proponen hacer eso. Imposible. Y es que yo es imposible, tío. O sea, prefiero iniciar la carrera de ingeniería aeronáutica que hacer eso. Es que es un reto. Es que es un reto auténtico. Imposible. Es que ya el malo final ya es jodidísimo. Tú imagínate que haces todo el juego de puta madre y llegas al malo final y te mata. Que puede pasar perfectamente. Ah, es como si acabara el juego. Ya, tío. Pero es que lo veo. Quien haga eso en serio. Hay que hacer un monumento o algo así. Porque es brutal. Es brutal. Bueno. Hablando de tema de los capítulos, este juego se divide por capítulos. Son 4 capítulos más el prólogo, ¿no? El prólogo, una cosa que se me olvidó comentar, es que como Geralt cuenta su historia, no voy a hacer otra vez spoiler aquí, pero cuenta su historia desde un lugar determinado, tú puedes escoger qué parte de la historia cuentas. Entonces, si queremos rejugar el juego, no tenemos por qué comernos todo el tutorial innecesariamente, ¿no? Eso está muy bien, me ha gustado. Y bueno, el asunto es que los capítulos, al igual que en la primera entrega de The Witcher, nos sitúan en un lugar concreto, en un momento concreto del tiempo, ¿no? Es decir, esos son escenarios muy amplios, pero que están limitados. No podemos salir de la zona del capítulo, ¿no? Salvo, bueno, determinadas cosas que no voy a tampoco a citar. Pero en esta libertad se ve un poco coartada por el hecho de que son escenarios cerrados, ¿no? No puedes vagar por el mundo adelante sin rumbo fijo. Esto no se puede hacer. No obstante, la cantidad de, bueno, lo grande que es el escenario y la libertad de, por ejemplo, de acción, de poder hacer muchas cosas en esos escenarios, hacen que realmente sí tengamos una sensación de libertad. Es como si el juego supiera mentir bien. Es lo que creo que sabe hacer The Witcher 2. Yo lo sabía hacer The Witcher 1. Pero claro, el hacer cosas pues era un poco más limitado porque yo creo que por las limitaciones técnicas que no las ha tenido esta segunda parte. En cuanto a la misión principal, está subdividida en varias elecciones determinantes, como dijimos antes. Es muy importante saber qué decidir porque realmente tiene repercusión. Y muchas veces, este juego, igual que Dragon Age, podréis decir, bueno, Dragon Age es un juego en el cual puedes elegir muchísimo y todo eso. No es verdad. Es un juego que miente muy bien, porque muchas de las elecciones van a parar al mismo punto. Y luego hablaremos de eso, pero es al mismo mundo con matices. No estoy de acuerdo con eso. Dragon Age es mucho más brutal de lo que crees en ese sentido. No, te puedo demostrar lo contrario. Pues yo también. No, ojo, a ver, es el mismo punto con matices. Al malo final te vas a enfrentar igual, por ejemplo. O en tal mazmorra vas a estar igual, a eso se refiere. Pero no lo digo por eso. Y me refiero a que Dragon Age va más allá en ese sentido. Hay pique. Pero ya diré por qué. En cualquier caso, en The Witcher 2 es eso, sabe mentir bien. Es un juego en el que algunas de las opciones llevan al mismo punto. De las opciones determinantes no, porque hay varios cauces de tal que, bueno, pueden llevar al mismo punto en determinado momento, pero que tienen una repercusión final, ¿no? Pero eso, muchas de las opciones que tenemos de diálogo, de cualquier cosa, llevan al mismo punto. Pero esa sensación de libertad de pensar, dado que te responden de manera diferente, de pensar que tu acción ha servido de algo. Juegan mucho en el mundo de los RPG con esto. Dragon Age no es una excepción, David. No es una excepción a esta regla. Y bueno, la verdad es que funciona bien. Te da una sensación de tener el control en todo momento. ¿Puedo defender mi postura ya o vas a esperar? No, puedes defenderlo si quieres. En Dragon Age, aunque es cierto lo que decís, que el punto final es el punto final y ya está, vas a llegar sí o sí, hagas lo que hagas. En Dragon Age, el extremo de tener conocimiento de tus personajes puede implicar que en algún momento se enemisten contigo. Pero ojo, no que se enemisten porque su nivel de amistad o de redundancia esté muy bajo, no, porque tú tomas decisiones que les parecen tan aberrantes a ellos o tan contradictorias para su forma de pensar que se rebelan contra ti a muerte. Dragon Age tiene eso. Y puede ocurrir sin que tú te des cuenta. Porque desconoces la personalidad de los personajes. No estaba hablando únicamente del tema reacción de un personaje, sino más que nada enfocado a lo que sería trama principal. Bueno, pero puede ser parte de la trama principal. O sea, tú tomas una decisión puntual en un momento puntual, vas con un personaje, es consciente de lo que estás haciendo y te dice, no, yo esto no lo permito. Y se revela contra ti al instante. y de repente tienes una pelea que tú no te esperabas contra tus propios aliados, que han sido tus aliados durante horas. Bueno, eso me parece magnífico. De todos modos, esos son matices y dentro del propio juego se consideran como objetivos secundarios. Porque eso, los no, matices, sí, es verdad, pero que no son, a quedar, pero, no afectan, no afectan tanto a la trama principal, en tanto que sí al personaje que tiene. Bueno, pero tiene te has muerto un, tienes que dar muerto un personaje a tu aliado tuyo. Yo, David, a lo que me refiero es que me estaba hablando únicamente de la línea argumental principal. Y yo, tiene relación igualmente, pienso yo. Yo ya estoy con Víctor. Sé de qué estás hablando y qué situación concreta. Yo me lo he pasado de las dos maneras. En una en que se me revelaba, en otra que no. No cambia absolutamente nada. Además, el personaje, yo creo que en cierto modo, su clímax es ese. Es el momento en el que te determina realmente cómo va. Hablas de Dragon Age. Sí, Dragon Age. Pero es que no, no, entonces no has visto lo que he visto yo. Es que tampoco quiero poner un ejemplo. De todos modos, vamos a pasar de Dragon Age porque esto sería otro motivo de debate. Claro. Si no nos va a dar tiempo, pero sí, es interesante lo que comentas y ya lo veremos en otro momento. En cualquier caso, bueno, las misiones secundarias es una cosa que me ha encantado. Han mejorado muchísimo. Pero ha mejorado hasta el punto de que, bueno, en The Witcher 1 era vete a tal sitio y mata a 16 no sé qué, o mata a 10 tal, o consígueme no sé cuántas lenguas de no sé qué, o que eran misiones que, bueno, eran misiones muy, un poco chorras, muy básicas. Misiones de caza. Muy World of Warcraft. Sí, pequeños objetivos de tal, pero que realmente le faltaba profundidad, ¿no? En The Witcher 2, cada misión secundaria tiene un objetivo totalmente distinto. Por ejemplo, en... infórmate sobre tal bicho y descubre cómo atraer a la reina a determinado punto y después haz no sé qué. Ya no hay las típicas misiones de consígueme tantos de tal o haz no sé qué o tal. Ha mejorado muchísimo este aspecto. Yo creo que por las misiones secundarias The Witcher 2 destaca muchísimo y puede que sea de los juegos de rol de los últimos años que mejor hacen las misiones secundarias. En cuanto a al tema de los minijuegos, The Witcher 1 destacaba por una serie de minijuegos, ¿no? El tema de las peleas, el juego de dados y todo eso, que tienen sus propias misiones, su propia línea de misiones secundarias y tal, y que, bueno, es curioso, es una cosa más que hacer en ese mundo, ¿no? A estos temas se ha añadido el de los pulsos. Ahora podemos hacer pulsos en tabernas o con determinadas personas que tiene más influencia de lo que pensáis, porque a lo mejor hay un tío que está en sus 13 y a lo mejor tú consigues convencerlo para que no mate a fulanito haciéndole un pulso o una cosa así, porque el tío pues es muy orgulloso y no sé qué, ese tipo de cosas, ¿no? Estos minijuegos tienen repercusión dentro de lo que son las subtramas secundarias y las tramas, la trama principal en determinados puntos, ¿no? Es bastante, bastante divertido. Y después, joder, es que las misiones secundarias de este juego son las... Te voy a hacer spoiler de una, porque esta no tenéis por qué verla, porque no es tampoco muy fácil de ver, y es que me ha parecido cojonuda. Es un momento en el que Geralt va con unos soldados, que una voy a determinar, y se van de fiesta. Se empiezan a beber a saco y todo eso, y lo mejor es que te despiertas al día siguiente totalmente desnudo, bueno, con los gallumbos típicos de Geralt, desnudo, sin equipo, sin nada, y con un tatuaje en el cuello, tatuaje que se va a conservar, ¿no? Entonces, no sé, además es un tatuaje bastante ridículo. Y bueno, luego te das cuenta de que te cuentan que estabas ahí porque tú y tus compañeros contrastasteis a unas prostitutas, intentasteis cruzar un río a su, bueno, a su espalda y todo eso. Como si fueran caballos. Como si fueran caballos. Y una serie de cosas que, bueno, que las liasteis pardas, vamos. No sé, ese tipo de misiones que realmente no tienen ningún efecto positivo, porque no lo tiene. Y no sé, es divertido, joder. Ve ayer con un tatuaje y desnudo ahí. No sé. ¿Qué os va a decir Zoe? Habla. Resacón en The Witcher, está claro. Yo te digo, resacón en The Witcher. Exactamente. Yo creo que fue la vez que más me reí en un videojuego. Otra misión secundaria, cuando llegas a un campamento, creo que es en el capítulo 3. Y llegas y ves a tres soldados borrachos que llaman a un colega. Que gritan por el colega. Están completamente pedos y gritan llamando al colega. Y no sé qué, hablas con ellos. Sí, se ha perdido, no sé qué. Entonces empiezas a investigar y encuentras el tío en la orilla de una playa también en calzoncillos tirado en el suelo. Entonces hacen un guiño a la primera visión. Entonces tú coges al tipo, ya para entrar en el campamento ya le dice, joder tío, ya ves como ya en plan padre, a ver que vas a entrar, no puedes ir así de resaca que te van a cazar. Sí, no sé qué, no te preocupes y tal. Entonces tienes que sobornar al tío que está en la entrada para que deje entrar al otro y no diga nada. Entonces el tío lo vas llevando porque tiene un pedal acojonante y dice, ¡ah! ¡Vampiros! ¡Bats! Hacia así, ¡ah! Y se cae en medio del campamento y empieza a gritar. Entonces después lo llevas con sus colegas y la misión es encontrar a todos los colegas, a los tres, y que los vais a los tres de juerga. Entonces encuentras un colega, ¡ah, tío, por fin te veo! Entonces te empiezas a seguir cantando, una borrachera brutal. Y así con tres tíos. Tú llevas al borracho en brazos y los tres tíos te van persiguiendo diciendo gilipolleces impresionantes. O sea, un día de fiesta tal cual. Pero es una visión exquisita. Pero es genial porque es lo bueno. En misiones secundarias de The Witcher te puedes encontrar cosas así. Sí. ¿Y cuántas misiones habrá que, por ejemplo, tú a lo mejor te habrás saltado, David, y yo sé que hay muchas misiones de este tipo que te aportan ese tipo de cosas, ¿no? Momentos divertidos, momentos que te hacen desconectar un poco de la trama, pero que al mismo tiempo te aportan cosas. A mí eso me encanta. Me parece brutal eso, sí, es señor. Genial como, además, es un, como articulado. Es un símbolo de maduración, ¿no? Sí. Es un juego maduro. Además, un juego para adultos. Para totalmente, adultos. Tiene, totalmente. Hay una escena que no voy a comentar tampoco, me pareció incluso desagradable. Y bueno, las escenas de sexo en este juego son bastante explícitas. A ver, dentro de lo sí, que... Bueno. Tal, a ver, no es nada que no hayáis visto centonas ya, pero bueno, en, sí, en series de televisión sí, para adultos y tal, pero se ve que son para adultos. Sí, sí. Bueno, hablando del apartado técnico, este juego destaca. Destaca como pocos han destacado en esta generación. Yo me estoy satisfecho por ello, la verdad. Es la hostia. A diferencia de The Witcher 1, CD Projekt ha optado por un motor gráfico nuevo de factura propia y hay que decir que es muy exigente. Es un motor gráfico que tiene muchísimos matices que cambiar. Es un motor gráfico que se ve genial. Yo me he quedado asombrado con algunas cosas. Y podríamos decir que en RPGs es el máximo exponente gráfico. Bueno, en RPGs creo, sí, creo que junto al primer Crisis. Junto al primer Crisis yo creo que son los máximos exponentes de... Sin duda alguna. Está muy bien. Sin duda alguna. La verdad es que está... Además, con todo al máximo, es una delicia ver los entornos, sí, esa hierba que se mueve. Sí, sí, sí. Es genial, es fantástico. A veces parece incluso, yo, de tan bueno que es, que te resulta artificioso, como te lleva sí, algo mágico. Pero realmente, el pero realmente de es Bloom, real. Estas cosas, sí, pero yo creo que ahí sí que es cierto que han tirado tanto de efectos y tan bien que te están diciendo directamente que estás en algo fantástico desde el principio. Las luces, sí, cómo sí, cambia sí, todo. Desde luego. El sistema de atmósfera que tiene el juego, el aire tiene color y el aire tiene es tangente. Sí, ¿sabes? Sí, sí, es tangible, la perspectiva atmosférica. O la neblina, sí, el no sé. Y eso, luego sí, el diseño del juego. El diseño del juego que es acojonante. O sea, cada ciudad, cada pueblo, los bosques y tal, tienen un diseño brutal. Y brutal, y que además también es muy complicado encontrarse, salvo en las casas, porque en las casas ya sabemos del efecto clásico que suele suceder y que tampoco se repite mucho, la típica repetición, ¿no? De misma arquitectura y tal. Eso puede pasar sobre todo en algunos poblados con muchas casas. En el prólogo lo vemos bastante bien. En cierta parte en la que, bueno, vamos por un barrio y tal. Pero que, bueno, a lo largo del juego tampoco es la tónica habitual que las casas se repitan, que se repitan el mobiliario y tal. No es la tónica habitual. En cualquier caso, ya os digo, tanto en el tema gráfico como en el tema... Es que es sobresaliente. Es muy bueno. El diseño... ¿En qué calidad lo has jugado? Yo no lo he jugado muy, te lo he jugado en el anterior. Porque es que no me iba en mi ordenador. Activaste el filtro hiperrealista. No, es que con eso no me arranqué. Mete las pelotas vale, encima de la mesa. No, tengo que admitir que he de cambiar de gráfica porque estoy ya un poco desfasado. ¿Quieres que te invite a mi casa a verlo en hiperrealista? Sí. Sí, vale. Pero bueno, lo jugué a 1080p. 1080p. Que son muchas P's. No, más que en consola, desde luego. Sí. Y yo creo que a nivel de diseño es el mejor juego de este año y probablemente de varios años. El diseño artístico, te diseño refieres. Artístico, sí, sí. De hecho, CD Projekt, bueno, yo creo que esto lo dijo para defender la versión de Xbox, que se ve en calidad media, más o menos, la versión de Xbox, que ya es bastante. Dijo algo así, como que realmente lo importante de este juego no es el apartado técnico en sí, sino el diseño artístico. Sí, que aunque lo juegues en calidad mínima, la mínima posible, te va a seguir sorprendiendo. Por su diseño artístico, no por su apartado técnico. Y sorprende también el vestuario, el... No sé, es un juego muy bonito de ver y que además con este apartado técnico luce espectacular. Es que de hecho, hay capturas donde se compara el apartado, o sea, los gráficos en bajo y en ultra. Y hombre, hay una diferencia evidente, pero aún así en bajo se sigue viendo bastante bien, ¿no? O sea que se lo han currado, vamos. Quiero decir una cosa que se me ha olvidado comentar. Esto es un off-topic de apartado técnico, pero quisiera decir que no, a diferencia del primer The Witcher, no es ya lo típico que pones el... Vamos, que te brillan las cosas que puedes, con las que puedes interactuar, ¿no? Aquí tienes una especie de visión especial que ya sí, se toca el colgante, sí, y aparece con una visión especial para ver las cosas destacadas si quieres hacerlo. Joder, pero si no, las ves de no, pleno, ¿eh? Pero si no, no destaca absolutamente nada. Durante el transcurso del juego no ves nada que destaque, entonces no ves nada fuera de lugar. Eso quería comentarlo por el tema artístico también. David, doy por hecho que tu PC que inventa efectos sí, lo ha tirado con todo al máximo, ¿no? Hombre, había momentos, sobre todo donde había muchos enemigos y tal, que sí me bajaron los frames considerablemente. En esa pues, calidad ultra con hiperrealismo. Pues va siendo hora, ¿no? De que cambies de PC. Sí, va siendo hora. Es lo de siempre. Es ley de vida. Es ley, sí, de vida. Yo la asumo y no me importa en absoluto. Bueno, tenemos que hablar de sonido porque tenemos que ir rápido. El doblaje del juego está en inglés. La gente, mucha gente se quejó del doblaje en castellano, con razón. Era un doblaje pésimo porque estaba mal interpretado. Las voces eran buenas, pero estaba mal interpretado. Sí, era una lástima, la verdad. Pero también estaba mal interpretado en inglés, ¿eh? Bueno, no es en español era peor. No, yo no lo jugué en inglés, lo puse en español, sí. Al principio, y dije, esto es insoportable, lo tengo que cambiar. Y jugué un par de horitas en inglés y esto sigue siendo insoportable, así que lo voy a poner en el idioma que mejor entiendo. De todos modos, el doblaje de The Witcher 2 ha mejorado muchísimo. Joder. De hecho, yo escuchando la voz de Geralt, yo no quiero que vuelvan al tema de castellano, en serio. Es parecido a Snake, Geralt. Sí, parece un poco a la voz de Snake, es verdad. No, Snake se parece a Geralt, mejor dicho. Sí, mejor, Geralt es más tocho. Como breve apunte, yo creo que tiene mucho que ver las expresiones faciales. Sí. El uno fallaba mucho, el doblaje, porque no te lo podías creer. Es que parecía anacrónico el uno, o sea, tú veías las expresiones faciales y parecían de la época de, no sé, de principios del 2000 o algo así. Ha mejorado mucho en este aspecto, ya os digo, y animaciones también, ha mejorado en general, en todo el aspecto técnico y la banda sonora, fantástica. La habéis estado escuchando. A mí me encanta, la verdad. Ya me gustaba de primer The Witcher y creo que es del mismo autor. ¿Sabes el problema, tío? ¿Qué? Que después de ver el anuar, expresiones faciales ya no sorprenden tanto. Claro. Las ves cierto robotismo, sí. Y tal. Pero bueno, aún así, yo creo que como conclusión técnica, uno de los exponentes técnicos de la generación. Un juego para PC hardcore. Y bueno, ya vamos a ir con las conclusiones, pero Zoe quiere aportar algo. Sí, en cuanto al sonido, digamos que he ido escuchando a lo largo del programa esta banda sonora y hay temas muy relajados, temas muy de ciudad, pero pocos temas he oído en plan de acción, en plan batalla. No, los hay, ¿eh? Los hay. Ahora mismo estoy escuchando uno, pero creo que es el primero que escucho. Pues hay varios y diferentes, pues, y está bastante bien. Con guitarra está muy bien. Sí. Antes de que empieces con las conclusiones y para acabar el aspecto técnico, yo quiero preguntarte una cosa sobre uno de los aspectos que menos me gustó de Witcher 1, que es que tenía una interfaz muy rácana y muy fea. Y aparte poco intuitiva, era bastante confuso moverte entre los menús. En este aspecto, ¿ha mejorado o sigue igual? Es mucho más intuitiva, pero tampoco destaca por su enorme belleza y tal. Evidentemente está, bueno, está con la ambientación del propio juego y todo eso, es como si fuera fondo de pergamino, una cosa extraña, ¿no? Y tal. Pero que es intuitivo. Es intuitivo porque, por ejemplo, tienes un sistema para organizar tu equipo y todo eso, para organizarlo por secciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de las misiones está mucho mejor llevado, es más tal, más lineal. El tema del diario es mucho más fácil de ver, ese tipo de cosas. La alquimia es mucho más fácil de llevar a cabo. Ha mejorado mucho, es mucho más intuitivo que pero tan difícil resulta hacer una interfaz como un juego como, por ejemplo, Dragon Age. No, pero es que es una interfaz de este estilo. Lo que estoy hablando. Es una buena interfaz, pero bueno. Y es mucho menos cantosa a nivel de diseño que el 1. Sí, que en el 1 era muy cantosa. Ese verde hacía pupa en los ojos. Bueno, ya voy a ir con las conclusiones. The Witcher 2 me ha encantado. Me parece un juego, me ha aportado cosas. Me parece un juego muy bueno, de verdad. Y yo creo que es uno de los juegos que, sin duda, podría ser candidato a GOTY este año. Soti, perdón. Te voy a pegar. Voy a ir allí. Quiero comentar dos conclusiones. La primera es que, en primer lugar, es posible que sea GOTY por otros medios este año porque sale en consola. Es probable. Yo estoy contento por ello, ¿no? Y por otro lado, yo creo que el juego merece ser tenido muy en cuenta para como mejor juego del año, porque es que realmente aporta cosas y no sé, yo es que con The Witcher 2, con la producción que tiene, con ese todo del argumento, esa libertad, que realmente no es libertad, pero que tú te crees que es libertad y demás, o sea, me parece acojonante. Y el simple hecho de tener a Geralt como personaje principal ya es un motivo para comprar este juego. Estoy de acuerdo contigo en todo, pero me ha parecido corto. No sé si es que a mí se me hizo corto porque lo disfruté mucho o es que realmente es corto el juego. Tal vez la línea principal de tal sea corta. No, pero ahora yo no hice todas las secundarias, pero hice la gran mayoría de ellas. Es decir, no fui a pasar. Ya. Me ha parecido un juego corto. A ver, los pues dos a mí, el capítulo 2 y el 3 son muy largos, pero el primero, que es una especie de prólogo, El cuarto y el epílogo son cortísimos. Hombre, yo, David, son en el primero... Es que depende también de cómo juegues tú. Porque yo el primero tardé más de 10 horas en hacerlo, ¿eh? No sé lo que tardé yo. A mí el juego me duró entre 15 y 20 horas. Pues tú fuiste hostiado, ¿eh? Fuiste a no fuego, hostiao, macho. Porque... O sea, yo fui jugando a mi ritmo, haciendo las cosas que me interesaba hacer, por supuesto. Claro. Y no sé, me duró eso. Me pareció corto, la verdad. Pues yo no sé, David. A lo mejor es por tu manera de jugar o por tu manera de llevar el tal, pero yo ya te digo que a mí, el primer capítulo, solo el primero, más de 10 horas. Pero, o sea, exprimiste las posibilidades enteras. Entiendo que sí, o sea, yo secundarias hice a porrón de ellas. Entonces, curioso. No lo entiendo. Igual es percepción tuya lo del tiempo. Igual sí, igual estoy equivocado. A mí me duró mucho más, ¿eh? O sea, no lo descartéis. Volviendo al tema de SOT y tal y cual. Es que tú eres muy fanboy. No, pero de todos modos, de Oscar, Witcher, así que... Oscar, hay que coger estas palabras de todos modos, con pinzas. Objetivamente, te digo que es un buen juego. Que yo, sí, que a mí sí, me gusta especialmente no el personaje de Geralt, que es verdad, me gusta especialmente y todo esto, es otra cosa. Pero es que es un gran juego y te puedo decir, objetivamente, que merece ser tenido en cuenta como bueno, juego del año. Tu último discurso sonó un poco fanboy, así que... No, relajemos. Evidentemente, yo sí, ya me declaro fan de Geralt y todo eso. Y sí... Yo por el personaje, pues me compro este juego. A lo mejor hay gente que no le gusta, ¿no? Pero independientemente de eso, es una experiencia jugar a The Witcher 2. Yo, eso, aunque no lo tengáis como juego de año, yo os recomiendo, si os gustan los RPGs, jugar a The Witcher 2. Es un gran juego. Un gran juego. Y bueno, sin más, vamos a terminar aquí. Nos vamos rápidamente con el debate. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Seguimos aquí en Complejo Lambda en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos actualmente conectados a Anchoas, Dab1, Denis el Azul, El Hombre que Ríe, Falheim, Fanboy de Mosky, Final Boss, Gelocatil, Mime, Resacón en el Complejo Lambda, Tony Martínez y Shero. Y ahora nos vamos con el debate que no pudimos hacer en el anterior programa, en especial E3, porque tenemos que hablar de los Souls y los no Souls de este E3 2011. Tema bastante interesante. La semana pasada comenzaba en Los Ángeles una nueva edición del E3, la edición de 2011, que es la feria sobre videojuegos, como sabéis, más importante del mundo. En ella hemos podido ver algunas novedades por parte de Asmellos, algunas muy novedosas, valga la redundancia, y otras poco novedosas. En primer lugar, antes de empezar a matizar quién gana, quién pierde, no sé qué, ¿qué os ha parecido el E3? Poco rácano. Pues a mí me ha gustado bastante el E3 este año. A mí me pareció decepcionante. Pese a que no se mostró mucho, realmente a mí me gustó bastante. A mí me dejó frío, totalmente. Para mí, estoy con David y con Anthorion, decepcionante. Decepcionante porque yo tenía grandes esperanzas de ver hardware nuevo, pero muy grandes, y vimos el que ya conocíamos, ¿no? PS Vita y bueno, que no conocíamos tanto, Wii U. Para mí, Wii U sigue siendo hardware tan nuevo que no existe. Para mí, Wii U, si no fuera por la conferencia que hizo Nintendo, la conferencia que fue muy ambigua, ¿no? Porque es lo que me comentaste en confusa. Privado, que querían hacer mucho hincapié en el control y todo eso. Si no fuera por eso, yo creo que hubiera salvado el E3. Eso es lo que pienso yo. No sé sí. yo, ¿eh? No, si pero... llegan a enseñar la consola, la carcasa, porque por dentro está vacía. Es que no tiene sentido lo que hizo Nintendo. No, llega a enseñar la carcasa y todo hubiera sido más normal. Pues yo creo que las third parties hicieron un gran E3. Y, sí. Y a mí es lo que más me ha gustado de este E3. Sobre todo ver a Ubisoft, que después de años de mierda empiezan a un poquito a sacar cosas interesantes. Que al igual que en 2008, creo que fue en 2008, las TIRs destacan. Llega un momento de... no recesión, pero sí un poco de problemas para las... Es que las TIR, seamos honestos, es lo más importante actualmente de la industria. Actualmente, o sea, las TIR son las que mueven la industria. Ha cambiado el equilibrio de poder, ahora es más importante la desarrolladora casi que la distribuidora y sobre Nintendo, etcétera, etcétera, necesitan cada vez más de desarrolladoras. Y Electronic Arts ya el año pasado hizo una conferencia bastante buena, ya destacó, ya creo que la pusimos, no sé si la primera o la segunda en las mejores conferencias, o sea... Al final de, bueno, quiero decir que al final, no sé, haremos como algo así como nuestro top 3 de conferencias, ¿vale? Pero quiero preguntaros por qué plataforma consideráis que ha sido la vencedora en este 3. Para mí PS3, sin duda, y no lo digo porque sea Sony, el que puede ser también. Pero yo creo que PS3 actualmente es la consola más fuerte que existe, actualmente. Y esa confianza que ahora sí tiene Sony en su plataforma se ha mostrado en el E3. O sea, juegos buenos... títulos exclusivos de calidad, una consola que apunta a muy buenas maneras, la verdad. Yo creo que Nintendo, porque ha presentado un material nuevo y la verdad es que... Bueno, pero estamos hablando de plataformas, no estamos hablando de, claro, de, no compañía. De compañías. Ah, vale, vale. Pues, joder, pues plataforma Nintendo 3DS. Yo creo que ha ganado el PC, porque ninguna plataforma ha conseguido dar valor añadido. Ninguna. Sí, bueno. Es que me tengo que quedar con Kinect, como diciendo, al fin funciona, pero es que es lo único que he dicho, oye. Ya, ya. Yo estoy en parte con David con PS3, porque PS3 es verdad que ha sido la única compañía que ha puesto los juegos encima de la mesa. En cualquier caso, también estoy de acuerdo en que los anuncios de 3DS... bajo mi punto de vista, son de lo más determinante, porque son juegos muy esperados. Por ejemplo, Luigi's Mansion 2 es un juego que estaba siendo pedido a gritos, sin ir más lejos. Y el nuevo Mario de 3DS, cual no se hizo mucho hincapié. Yo creo que debieron hacer más hincapié, pero por cuestión de tiempo, evidente, creo que no pudieron. Tiempo y toque de un show. Pero aún así, pasada, ¿eh? Pasada de juego. Yo estoy con Jorge, yo creo que el mejor sistema del E3 fue la 3DS. Y después Play 3, pero es que Play 3 enseñaron dos juegos, Resistance 3 y Uncharted 3. Estoy hablando de las conferencias, y dos juegos es poco bagaje. Pero a ver, es que yo no hablo solo de exclusivos, hablo también de todo el catálogo en general. O sea, no solo de exclusivos. Pero yo creo que 3DS porque presenta un buen puñado de juegos y algunas sorpresas. Sí, pero 3DS es una portátil. Pero es una plataforma igual. No. Es una videoconsola. Vale, muy bien, pero no nunca usamos los mismos, digamos, parámetros para comparar, ¿eh? Bueno. La cosa de sobremesa suele ser más importante de cara al jugador. Bueno, pues para mí la mejor plataforma fue PlayStation Vita. Bien, por ejemplo. Me parece loable. La apuesta de largo, sí. Pues, bueno, antes de hablar de... porque vamos a hablar de anuncios y todo eso, pero antes vamos a irnos un momento al foro, porque han estado comentando la gente. Sí, no mucho, realmente, pero bueno. Denis Azul dice, recordemos que Gerard lo que quiere abiertas no son las tramas, sino otras cosas. Guiño, guiño. Mime dice, 3 leones en el escudo, 2 se cagan y el otro es mudo. Sol. Acabo de llegar, menos mal que no me he comido los spoilers del Witcher 1. Eso es una entrada y lo demás en tontería. Ya te digo. Ezequiel le contesta a Denis, a Gerard lo conocemos los Enchantmen como el albino fucker o, por mi parte, como el putre de Bizma. Ya te digo. Y bueno, que sigue teniendo el mismo éxito con las mujeres, ¿eh? Bien, bien, bien. Es lo que tiene ser estéril. Mime dice, ese modo de si mueres se acabó la partida me recuerda al modo hombre de hierro del templo del mal elemental. O las partidas incondicionales de Diablo 2. Sí. Es un puto infierno, dice. Flup dice, Microsoft no tuvo cojones a presentar su nueva Next Gen y es que, claro, Sony es mucho Sony y Nintendo como siempre a su puta bola. Bueno, Jorge quería aportar algo sobre... Sí, bueno, lo que quería decir es que yo casi que me quedaría con 3DS y después Vita en este 3. O sea, me pareció donde más material se enseñó y donde... material de calidad, además. ¿Pero estamos hablando de juegos o de... No, de lo que se ha presentado, hablábamos antes de con qué plataforma nos quedamos. Nintendo 3DS y después, de segundo, Vita. Y con mucha distancia las consolas de sobremesa. De todos modos, vamos a hablar ahora del anuncio. El anuncio. ¿Cuál ha sido el anuncio de este 3? Wii U. Wii U. Wii U, sí. Far Cry 3. Porque todo lo demás lo conocíamos. Sabíamos no, que no, se Wii U no se conocía. Yo no conocía Wii U, tío. Wii U. A ver, no sabíamos el nombre, pero sabíamos. Teníamos una ligera idea de que se iba a presentar. Vale, pero sabemos cómo era. Es que esto habla de la mediocridad de este E3. Uy, Far Cry 3 fue una sorpresa totalmente. Pues bueno, pero Far Cry también se sabía que estaba. Y ya se hablaba también de que iban presentando el E3. Pues para mí fueron los Tekken en consolas de Nintendo, maldita sea. Joder, joder, macho. No, para mí el, sin duda, Wii U. Y esa jugabilidad que muestran y todo eso, que habrá que ver, porque sí, solo un dispositivo nada más. Sí, sí, sí. Es muy arriesgado lo que ha hecho Nintendo ahora mismo. Mucho. Porque, bueno, tampoco tiene por qué basarse en este controller, ¿no? Porque recordemos que van a sacar una consola, entre comillas, actual gen, ¿no? Carmack dice que no. Actual gen, no next gen. No. Ah, bueno, sí, claro, perdón. Perdón, cierto. Entonces, habrá que ver lo que sale de aquí. De todos modos, yo creo que Nintendo ha ganado mucho como fabricante de dispositivos multimedia. Y esto no es una broma. Porque, joder, eso de manejar el internet, desde tal, pasar el monitor, no sé, me parece súper innovador. Pero eso, a ver, es que en la teoría está muy bien, pero a ver cómo funciona. Claro, hay que verlo. El problema es que ese mando de momento es muy hypeante. Sí. Que a lo mejor cambia el diseño del mando. No creo. De hecho, salió una noticia hace poco que hasta la carcasa de la consola que parece el diseño que final. Que por cierto, tío, vi fotos de la consola. Es bastante alargada. Y es pequeña, pero alargada. O sea, tiene el ventilador del agua y ese ventilador minúsculo que si tú soplas, lo para. Tijeras más. Pero yo creo que tiene más, porque tiene ranuras de ventilación por detrás y a ambos lados. O tendrá refrigeración pasiva igual también. Otra cosa que hay que comentar, quiero preguntaros, ¿cuál ha sido el juego del E3 2011? Far Cry 3. Ya lo he dicho. Battlefield 3. Pues yo no sé si quedarme con Future Soldier o Mass Effect 3. Mass Effect 3, aunque no lo hayan presentado de una manera genial, es Mass Effect 3. Y a mí ya me lo han vendido desde que pusieron el título en pantalla. A mí me pasa parecido, pero no hay que olvidar a Tomb Raider. Y mira que a mí no me gustan, pero ha sido una vuelta. Vamos a volverle a hacer caso a esta chica que cada vez está más buena. Sí, yo estoy de acuerdo con lo de Tomb Raider. Sí, sí. Y a mí, por ejemplo, lo que se mostró de Future Soldier me gustó bastante, pero claro, a ver qué pasa. Porque, como decía David en otro programa, Splinter Cell Conviction también se mostró de la hostia. Sí, al final, ¿no? Una puta mierda. Bueno, sabemos que objeción. Ojito, objeción. ¿Te gustó a ti el Splinter Cell Conviction? A mí me gustó mucho. Fuera de aquí. Bueno, pues el asunto es que de juegos que ha mostrado, yo es que casi me quedo con incluso juegos de portátil. Por ejemplo, yo lo que he visto con el Uncharted de PS Vita, no sé, es acojonante. Y también, por ejemplo, títulos clave, Luigi's Mansion, el nuevo Mario. El nuevo Mario va a traer una cola tremenda, seguro. Y nunca mejor dicho. No sé, eso es con lo que me quedo yo. Y bueno, ¿alguien más quiere decir el juego de año? A mí me gustaron mucho también Uncharted 3 y Resistance 3. Pero claro, de esos dos juegos se había visto ya material. Por lo que yo elijo el Far Cry 3, como decía antes, porque yo no sabía nada de él, salvo, en plan, estamos haciendo Far Cry 3, pero claro, fue una sorpresa verlo después en la conferencia de Ubisoft. Sí. Bueno, yo creo que, bueno, además de la coña de los Tekken, pues Wii U yo creo que es la apuesta segura, y además el Mario Kart de 3DS yo creo que va a ser un bombazo eso. Y no nos olvidemos de Skyrim. Lo que pasa es que Skyrim ya se conocía de antes, pero mostraron el gameplay y es la hostia. Ese va a ser el SOTY. Hasta que veamos los bugs. Bueno. Claro. Y habrá que ver. Muchos medios le están dando como el premio a juego de E3 al BioShock Infinity. Y aquí nadie se ha acordado. No, pues, es que tampoco. Tampoco lo he enseñado tanto. No, porque, claro, por ejemplo, lo que podía hacer Ken Levine en la conferencia de Sony es, joder, mostrar un poco el juego, ¿no? Es decir, puedes hacer esto, ¿no? Y tal, que molaría mucho. Pero tío, pues un tráiler de mierda. Pero al final lo que se llevó los titulares de Ken Levine fue lo de la PS Vita. Sí, y lo de un BioShock para PS Vita. Claro. Joder, tremendo. Bueno, ¿qué comentan en el foro? Pues Mime me dice, joder, Oscar siempre tiene que ir en contra, incluso siendo Nintendo una apuesta por Wii U como anuncio más importante. Es que es para pegarte, macho. Perdón, macho. Alex Evic dice que se acaba de levantar, que hay que joderse, que ya empezó el programa. Saludos, eso no se hace, no es legal. No me habéis dado tiempo ni de lavarme la cara. Pues nosotros tampoco. Yo ya dije desde el primer día que ando con pies de plomo con lo que respecta a Wii U. Bueno. Espera. No, el mando me tiene hipeadísimo. Sí, pero pero no quiero decir ninguna cosa hasta que yo no vea, pero, no vea cómo son los juegos finalmente. Pero si la semana pasada estabas flipando con la consola, tú. Sí. Estás, es verdad. Tenía ese típico brillo en los ojos de cuando. Tienes un brote psicótico o algo así. No, es verdad. Es lo que estoy diciendo. Estoy hipeado, pero no quiero soltarme. Una cosa importante. Vamos a redirigir el debate y os voy a preguntar directamente por lo no sold de la feria. Uf, está clarísimo. Es muy fácil. Voy a hacer un combo 3x3. Pues comienza. Microsoft, sin duda alguna. O sea, Microsoft con Kinect la está jodiendo. De la el mensaje es muy claro. El no sold es el nuevo Fable. Eso sí que es no sold. Joder, eso sí que joder. Es puta, bueno, putísima mierda. Es verdad, tú creo que en Forever, que también se presenta en el E3. Un momento, decid, hecho no sold y juego no sold. Vale. Hecho no sold, la falta de escrúpulos de Sony para pedir perdón. La forma de pedir perdón a la japonesa es hacer hype. Oye, pero de todos modos, saliendo este hombre al escenario con la cara que te pone. Joder, te dejo el coche, tío, te puedo hacer algo por ti. Era Bambi, ¿no? En el escenario. No, a mí ese tío me queda muy bien. Aunque, de hecho, yo no soy Sony en absoluto, ni nada, me da igual lo que haga. Parece una buena persona. Pero parece buena gente. A mí me parece vergonzoso. Y luego el no sold es que. En el fondo es que soy ambivalente. Estoy con el Tomb Raider, que en el fondo lo quiero, pero por otro lado me da tanto miedo que me parece un error. Entonces no sé. Sí, cuidado. No sé qué decir. Yo creo que toda la conferencia de Microsoft es el no sold, y en concreto el juego de Barrio Sésamo para... Y el niño se ha chinado, tío. Es niño chinado. Pues yo creo que el hecho no sold fue la conferencia de Microsoft, y el juego no sold es el Fable de Journey. Que no es un juego en Rails, según Molinero. Ha reconocido que es un error. El hecho, para mí, el hecho no sold es claramente la conferencia de Microsoft, que ha sido un despropósito de conferencia. Y aparte de eso, el... Buah, y lo no sold máximo es cuando salió Q2 1-2. Eso que iba a decir, tío. Porque, cuando tío, salió ese, eso es lo más sold, no sold que conste, que para mí, el mayor sold de toda la conferencia, y bueno, hablo medio en broma, medio en serio, es el hecho de que Q2 1-2 se quedara aplaudiendo solo. Sí, tío. Que fue, la tío, persona, se quedó aplaudiendo solo y no hubo nadie que aplaudiera, y fue en plan... ¿Qué haces, cabrón? La persona más no sold. Bobby Kotick. Para mí el señor Matrix. Va, pero es que se ya cae mal de antes. Sí, porque madre. Esta vez no regalo consolas. Por eso no tuvo éxito. Bueno, Peter Molinos no, porque me da igual. Pero sí, voy con... Peter Molinos hizo el puto ridículo presentándose esa puta mierda de juego on rails, joder. Nah, pese a que diga on rails. Y sí, Kotick. No sold. Kotick. Por enviar a su asesor personal. Ya no habléis. Por unanimidad, persona no sold. Nada, no, es broma. Comentad. Ya, nada. Q2 1-2. Yo creo que hizo ridículo. Hizo ridículo. Bueno, vamos a ir terminando. Rápidamente, top 3 de conferencias. Top 3 de conferencias ya para finalizar, y muy rápidamente. Ubisoft, Nintendo, EA. Nintendo, Ubi, Sony. Ubisoft, EA y Microsoft. A mí sí me gustó. Nintendo, EA y Sony. EA, Ubisoft, Nintendo. Y para mí, Ubisoft, Nintendo, Sony. Creo que ha sido lo mejor. Bueno, yo creo que sabemos, o sea, por esta encuesta ya sabemos básicamente lo que ha triunfado y lo que no. Sí. Y vamos a dejar aquí el debate, debate interesante, pero que bueno, tenemos que cortar ya el programa. Nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Caballeros, ¿qué han aprendido hoy? Pues yo he aprendido que The Witcher 2 es de lo que llamamos el juego del año, seguido de cerca por Portal 2, y que me lo he pasado muy bien hoy aquí. Yo he aprendido que tengo ganas de que salga el Final 3, aunque pueda ser una mierda, porque quiero, quiero continuar la historia de Alma y Poitman. Yo he aprendido que sé escaquearme cuando hay alerta de spoilers, he aprovechado para tomarme un refrigerio... Y que el E3 de este año, salvo por tres cosas, fue bastante rácano. Yo he aprendido que The Witcher 2 tiene un fucker albino y que imita a Resacón en Las Vegas. Yo he aprendido que Geralt de Rivia se taja mucho peor que yo. y sobre todo, como punto aquí de inflexión, comentar a todos los usuarios del foro y del blog que colaboren, por favor, que necesitamos su ayuda, que estamos encantados de tenerlos ahí, que queremos que sigan escribiendo y que nos manden sus cosas para la iniciativa Colabora, porque necesitamos de todos vosotros para cambiar este blog que vaya adelante. Iniciativa Colabora, que por cierto tenéis en la parte derecha de nuestro blog, tenéis un banner, accedéis y tenéis las bases de esa iniciativa. Bueno, vamos a ver qué ha aprendido la gente por el chat. Final Boss ha aprendido a levantarse pronto. Denis de Azul ha aprendido que el nuevo Facebook no es On Rails porque es una carreta, no es un tren. Al menos eso dice Moinex. Geocatil ha aprendido que, por increíble que resulte, hay gente a la que le gustó Hollywood Monsters. Ezequiel ha aprendido a escuchar el análisis de una segunda parte sin comerte spoilers del anterior. Es posible con el botón stop. Y que se puede hacer un programa con resaca. En el foro Mime ha aprendido, dice: hoy he aprendido que tener un curso de Komodo a la misma hora que el complejo Lambda es un no-solve. Rápido. Dice: pues hoy no he aprendido nada de nada porque me acabo de levantar ahora, cabrones. Es broma. Supratimus dice: he aprendido, la verdad es que nada. ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer un programa usado por la mañana? No solo. Sin duda. Bueno, para finalizar, yo he aprendido que hay que jugar, hay que probar The Witcher 2. Probarlo al menos. No, a lo mejor nos gusta, tanto como a mí. Evidentemente, yo lo tengo un poco magnificado porque me ha gustado mucho y soy fan de la saga. Pero bueno, probadlo al menos. En segundo lugar, que muchas gracias, Anthorium, por estar aquí con nosotros. Es un Toño, honor. Por favor, ya sabes, después de llamarme el nombre, ya está. Y bueno, para finalizar, que nos vemos la semana que viene en el Complejo Anda. Nos quedan dos programas, pero ¿qué dos programas? Nos vemos el viernes a la hora de siempre. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.